vamos a cantar un himno acerca del Día del Señor. Hoy es sábado, Día Santo del Señor. Así que vamos a recordar este día a través de la música, ¿verdad? Y vamos a cantar un himno. El 475. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo en esta linda mañana de sábado, nos acercamos al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Nos gozamos en Cristo, quien es nuestra vida, nuestra victoria, nuestra justicia, nuestro entendimiento, nuestra salvación. Gracias, Padre, porque en este día cientos y miles de hermanos sinceros en todas partes del mundo te están adorando en espíritu y en verdad. Han entrado por la fe al lugar santísimo del santuario celestial y estamos todos encontrando ese alivio que solamente procede del cielo, de Cristo Jesús, de su intercesión final por este mundo, por esta raza, Señor, que no quiere nada en muchas ocasiones con Cristo y su palabra. Pero hay un pequeño remanente. Donde quiera que esté ese pequeño remanente, ese grupo de personas fieles, Señor, manda tu bendición, manda el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos seguir siendo un solo pueblo, no importa que no nos conozcamos, pero Señor, que amemos tu palabra. Te pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Pues estamos aquí, en la parte oriente, ¿es así, hermano? En la parte oriente de la Ciudad de México, zona conurbada con el Estado de México, y nos da mucho gusto saludarles. Estamos también aquí con algunos hermanos, un gusto saludarles, feliz sábado, hermanos. Y amaneció un poco frío acá, ¿verdad? Sí. En la Ciudad de México. Fresco, un poco fresco, fresco, ¿verdad? Es la palabra. Y bueno, gracias a Dios, hace 8 días un servidor estuvo en la ciudad de Nogales, Sonora, ¿verdad? Frontera con Nogales, Arizona, y les traemos saludos de un pequeño grupo de hermanos allá, fieles a este mensaje. Y la obra pues ya tiene tiempo, no mucho, pero un poco de tiempo allá, pero con la ayuda de Dios está avanzando, ¿verdad? Y bueno, a varios hermanos en diferentes lugares les damos un cordial saludo, un feliz sábado, y vamos a estudiar la palabra. ¿Qué les parece? Amén. Pero sería bueno cantar antes de eso el himno 337, ¿verdad? Amén. Donde habla de la promesa de Cristo para con su pueblo. Donde quiera que estén dos o tres, Él ha prometido ahí estar. Amén. Amén. Vamos a cantarlo. Cristo, tú prometes complacido estar conmigo. Adorar, hoy te imploramos, oye la oración, ven a concedernos amplia bendición, ven a bendecir a los que en este lugar culto a tu nombre quieren tributar. Cristo, en el pasado fuiste siempre fiel, sé pues con nosotros como con Daniel. Te imploramos gracia y tu salvación. Oye tú el ruego de esta oración. Ven a bendecir a los que en este lugar culto a tu nombre quieren tributar. Danos tu firmeza para resistir duras pruebas que perturban el vivir. Tu presencia y protección guía nuestros pies a la eternación. Ven a bendecir a los que en este lugar culto a tu nombre quieren tributar. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hemos orado, ¿verdad? No sé, hermano Pedro, si quiere dar algunas palabras. Saludos al hermano Félix Pedro. Ajá. Que se comunicó con nosotros en la mañana. Uh-huh. Más temprano, se comunicó desde los Estados Unidos. Uh-huh. Porque él también empieza a conocer el mensaje a través de este medio. Uh-huh. A través de este medio. Saludamos a los hermanos de ese lugar y que Dios les bendiga. Ok, bueno, saludamos a todos los hermanos, ¿verdad?, que nos están siguiendo a través de este canal, a través de este perfil del servidor, y queremos que también lo puedan compartir. Perdón, hermanito, No, está bien, sí. Está bien. Muchos saludos entonces al hermano, ¿cómo dijo que se llama? El hermano Félix Pedro. Hermano Félix Pedro. Ok, un hermano de Guatemala, sí, que vive en los Estados Unidos. Me dijo el lugar, pero... Ok, bueno, feliz sábado. Y a todos los hermanos que puedan estar siguiendo esta transmisión, ¿verdad? Y a los hermanos aquí locales, que la honra y la gloria sea para Dios. ¿Está bien? Amén. Uh-huh. Bien, pues vamos a tener un tema en esta mañana, que lleva por título así. ¿Quién es un verdadero miembro de qué? De iglesia. Y bueno, esa es una pregunta. Y dice aquí lo que la pandemia dejó que dejó claro, ¿verdad? Los templos cerraron y aún están abriendo y unos no pueden aceptar personas de la tercera edad, ni niños, ni personas embarazadas. Y bueno, hay tantas restricciones. Entonces, cuando la gente se quedó en casa, entre comillas, ¿verdad? Porque muchos salieron, muchos salimos también, ¿verdad? Pero donde las restricciones fueron más difíciles, porque en algunos lugares ya están abriendo las puertas, bueno, quedó claro algo. Quedó claro una cosa, que el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Que el justo va a vivir por la fe, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, ¿verdad? Porque para saber quién es un verdadero miembro de iglesia hay que estudiar un poquito acerca del fundamento de la iglesia. Libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mientras tanto vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Una ilustración, personas con cubrebocas, ¿verdad? Pero en medio de todo eso hay, bueno, esto se supone que es un pionero adventista que en este caso ilustra a todos los que por fe, ¿verdad? Están en correcta y en directa relación con la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Amén? ¿Sí? O sea, un verdadero miembro de iglesia en los tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? No tiene otra autoridad en esta tierra más que la de Cristo Jesús y su intercesión por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. En este mundo, en esta tierra, podrán haber mil restricciones para un grupo de creyentes, pero no así para un grupo de creyentes que sigue a Cristo por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Vamos al libro de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Sí? Esa es la iglesia que Cristo iba a edificar. No la iglesia que el hombre había edificado. El hombre puede edificar muchas iglesias y muchas estructuras. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo está basada en algo más allá que una estructura que cualquier evento, terremoto, pandemia, lo que sea, puede alterar o destruir. ¿Verdad? La gente hoy tiene que estar en sus casas y está redescubriendo, ¿verdad?, que tiene que vivir por fe. Entonces, ¿quién es un verdadero miembro de iglesia? Lo que la pandemia dejó claro. Vamos a leer un poco más el contexto de Mateo 16, 18, ¿sí? Y vamos a empezar desde el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo de quién? Del hombre. Se estaba refiriendo Jesús a sí mismo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta, ¿verdad? Otros dicen que tú eres Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Oiga, aquí le están diciendo que la gente pensaba, la gente del pueblo de Israel, pensaba que Jesús, gracias hermana, pensaban que Jesús era nada más un profeta. Nada más. Oiga, era un privilegio que lo compararan con Elías, con Juan el Bautista, con Jeremías, pero hasta ahí la gente pensaba. La gente no pensaba que Jesús era ¿qué? Era Dios. ¿Sí? Porque dice ahí, bueno, los hombres piensan que tú eres Juan el Bautista, Jeremías o algún otro de los profetas. Él les dijo, verso 15, ok, y ustedes que han andado conmigo, y vosotros, dice, ¿quién decís que soy yo? Ahora ustedes que han estado conmigo, que han comido conmigo, vivido conmigo, han andado en mi misión, respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres quién? El Cristo. El Cristo significa el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Aquí Dios le revela, porque es lo que dice más adelante, Dios, el Padre le revela a Pedro la divinidad de Cristo. ¿Qué le revela? La divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Amén. Amén. Uh-huh. En ti existe la vida. Sí. Qué bonito, ¿no? Qué privilegio escuchar, ¿sí?, esta confirmación. Sí, uh-huh. Sí. Ahora, Pedro no es que de Pedro salió el asunto, ni que Pedro haya tenido discernimiento. Mire lo que dice la Escritura. Entonces le dijo Jesús, le respondió Jesús: bienaventurado, feliz eres, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué dice? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Fue inspirado. Pedro fue visitado por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? La revelación directa que le dio el Padre, ¿verdad? Y obviamente aquí queda claro que el Padre le dijo: mira, el que está con ustedes es un ser divino hecho carne. Amén. Sí, el cumplimiento también de las profecías. Es el cumplimiento de todas las profecías. Aquel ungido, aquel que se esperaba en el capítulo 9 de Daniel, el ungido, el Mesías, es este que ha estado con ustedes. Es que los discípulos no comprendían quién era Jesús. No comprendían la divinidad de Jesús, que él era el Hijo del Dios viviente. Amén. Si no, no lo entendían. No lo comprendían. Ellos, y por eso se quedaron callados. Dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces hay que entender sobre quién está fundada la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está fundada, o la iglesia que fundó Cristo, tiene su base en la divinidad del Hijo de Dios. Amén. No tiene su base nada más en digamos, en los profetas, aunque nosotros mencionamos los profetas. Es decir, la base de, incluso en la que edificaron los profetas, es la divinidad del Hijo del Hombre, que es Jesús. Amén. El fundamento. La roca. Ajá. Donde está sentada la iglesia. Ahora, no por esto quiere decir que nosotros en este momento no estamos hablando de la humanidad de Cristo. No, no, no. Los apóstoles creían que él era un humano. Pues comían con él, y andaban con él, y hablaban con él. Pero lo que a ellos les faltaba entender es que ese humano que andaba con ellos, que se llamaba Cristo, también era divino. Amén. Y creador. Ahora, el problema es diferente, porque ahora se habla mucho de la divinidad de Cristo, ¿verdad?, que la gente no entiende hoy que él también fue humano. Por eso también es bueno entender que él fue humano y vino en semejanza de carne de ¿qué? De pecado, Romanos 8:3. Entonces, pero ese no era el problema, ese fue el problema de los teólogos en 1957. Pero el problema de los apóstoles no era la humanidad de Cristo, sino era que ellos comprendieran que Jesús, además de ser un ser humano con naturaleza humana caída, también era el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, qué feliz eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas de la muerte, ¿verdad?, del Hades, del infierno, dicen algunas traducciones, y las puertas de la muerte no prevalecerán ¿contra quién? A ver, ¿por qué las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia? Porque el fundador o el fundamento de la iglesia es el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Del Dios de la vida. Amén. Es el que es vida. Es el que es el que origina toda la vida, el que habló y existió todo lo que respira. Amén. Entonces, por eso es de que le dice a Pedro: mira, Pedro, sobre esta roca, es decir, el Hijo del Dios viviente, la divinidad de Cristo, obviamente unida con su humanidad, esa es la roca inamovible para todo creyente, hermanos. Entender la humanidad de Cristo unida con la divinidad. Esa es la roca, ese es el fundamento sobre el cual todo verdadero miembro de iglesia va a edificar, hermanos. ¿Sí? No es ser miembro de una iglesia, nada más así. Lo que esta pandemia quedó claro es que hay gente que está, dejó claro es que hay gente que está buscando de Dios. Amén. Y que se ha vuelto al verdadero Hijo del Dios, al Hijo del Dios viviente, y ha dejado, como lo tuvieron que dejar los apóstoles, unas estructuras humanas llamadas iglesia. Y ellos se fueron al fundamento, los apóstoles, a seguir a Jesús. Así que le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra quién. Contra ella. Contra ella. Hermanos, vamos a ver algunas citas más adelante. Bueno, verso 19 dice: y a ti te daré las llaves de qué. Del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús, que él era Jesús, ¿quién? El Cristo. A ver, vamos a entender el verso 19. ¿Cuáles son esas llaves? Esas llaves que dice que se le dan a Pedro no son las llaves que la Iglesia Católica clama tener. Pero nosotros como adventistas historicistas debemos saber cuáles son esas llaves. Y el Espíritu de Profecía dice que todo aquel que confiese la divinidad de Cristo tiene el cielo abierto. Amén. Todo aquel que crea que Jesús es Dios, que es el Hijo del Dios viviente, como Pedro también, él tiene el cielo abierto a través de esa unión de la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces las llaves no es que mi amigo es el pastor. Las llaves no es que me van a escribir en un libro aquí en la tierra y que después la junta que tiene una copia de llaves en el cielo me va a abrir allá y me va a escribir allá. Esas no son las llaves. Las llaves es conocer la divinidad de Cristo mezclada con la humanidad de Cristo. Eso nos hará confiar en Cristo. Y Cristo dice: todo lo que pidieses en mi nombre, creyendo que lo recibiréis. Sí. Amén. Y es la salvación. Sí, es. Eso dijo: tengo la llave. ¿Mm? De la muerte. Por eso en Apocalipsis él dice: tengo la llave de qué. De la muerte. Sí, porque dice aquí: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado, ¿dónde? En los cielos. Entonces, esto se iba a cumplir en todos aquellos que confesaran la divinidad de Cristo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era ¿qué? ¿Jesús quién? Ahora, ¿por qué creen que Jesús no quería que sabieran que la gente supiera más bien, me equivoqué, ¿por qué creen que Jesús no quería que la gente supiera que él era el Hijo del Dios viviente o que la gente supiera su divinidad? Pues es lo que buscaban los judíos para matarlo. Y lo hubieran querido, ya lo que hicieron. Ajá, sí. Si él hubiera confesado que era el Hijo de Dios en ese momento, lo hubieran cercado inmediatamente, lo hubieran matado. Sí, esa fue una de las razones por la que los crucificaron, ¿verdad? Le dijeron: así que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijeron, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Dijeron: blasfemia, eso sí. Tú lo has dicho, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los demás? Blasfemia. Entonces, Debemos comprender una cosa, hermanos. La iglesia que Cristo funda no está fundada en ningún hombre. Está fundado en la divinidad de aquel que se hizo hombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer dos citas del Espíritu de profecía. Profetas y Reyes. Página 438, miren lo que dice. Y qué bonito dice. El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. Amén, hermanos. Amén. No fue Jeremías. No. No fue Elías. No fue Juan el Bautista. No fue ningún poder humano que estableció la iglesia. ¿Y saben qué es lo que pasó? En esta pandemia mucha gente andaba buscando un templo donde meterse. Lo que construye el poder humano es un falso concepto de lo que es una iglesia. ¿Sí? Mucha gente andaba buscando, ¿cómo le puedo decir? Que abrieran sus templos, que abrieran sus iglesias. Pero miren esta cita, el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. Bueno, hay que entender eso. Ahorita hay muchas restricciones y muchos están pensando, ay, ya no me voy a meter a mi iglesia. Si tú piensas así, que la puerta de tu iglesia está cerrada y que ya no te vas a meter a tu iglesia, no estás pensando en una iglesia que el hombre construyó. Porque la iglesia que Cristo fundamentó es otra cosa. Amén. Amén. Está abierta 24 horas mientras dure el tiempo de prueba. Dice que el poder humano no estableció la iglesia de Dios. No son pastores, no son directivos, tampoco son presidentes de asociación los que establecen una iglesia. Es Cristo. Ni tampoco dice, ni pueden destruirla. Hermano, vendrán muchas más cosas en este mundo, vendrán más pandemias, pero la iglesia de Dios seguirá firme. Amén. Y ahorita vamos a ver cuáles son los verdaderos miembros de esa iglesia. La iglesia no fue fundada sobre la fuerza, ¿qué? Humana. Sino sobre ¿quién? Cristo Jesús. Cristo significa, esta es la confesión que el Padre reveló a Pedro. Cristo es el ungido, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús, aquí tenemos la humanidad, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Roca de la eternidad y las puertas del infierno o de la muerte, que dice, no prevalecerán contra ella. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Amén. Hermanos, cuando nosotros todos caemos en oración y confiamos en su palabra, estemos donde estemos, en cualquier ciudad donde estemos, si estamos con las verdades que emanan de su palabra, que nosotros le llamamos la verdad presente, seremos la iglesia de Dios, porque estaremos fundamentados, en nuestra confianza estará fundamentada tanto en la divinidad de Cristo como en su humanidad. Amén. Amén. Y ni la muerte, ni una pandemia, ni otro coronavirus 20, ni el 21, ni el 22, que salga, ni lo que sea, van a poder destruirla. Amén. Miren la cita. Las instrucciones que nos llegan son: no confiéis en ¿quién? ¿Los príncipes pueden destruir una iglesia? No. No confiéis ni en príncipes ni en hijos de ¿quién? De hombre. Miren, esa unión que hacen los hombres con los príncipes. A través de muchos años el papado ha querido destruir la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Sí? Y antes del papado, el imperio romano ha querido destruir la iglesia. Y antes del imperio romano, nosotros sabemos, están los otros imperios, ¿verdad? Empezando con Babilonia, Medio Persia, Grecia. Ellos han querido destruir la verdadera iglesia. Y antes de Babilonia, Siria y Asiria. Y bueno, y así nos vamos. Y llegamos al reinado, podríamos decirle así, que el diablo quiere imponer, que quiere destruir su iglesia. Dios dice, te equivocas, diablo. Porque recuerden que él es el que tiene el imperio de la muerte, de acuerdo a la palabra de Dios, el diablo. Entonces, nadie puede destruir la iglesia, ni aún los príncipes. Y si nos vamos ya después de 1798 para acá, ni aún la herida de muerte. cuando esté completamente sanada de la ley dominical para adelante. Y venga la persecución como en los tiempos pasados. Ni aún así podrán contra los verdaderos fieles. ¿Saben por qué? Porque no pueden destruir a Cristo. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe de ellos. Y Él es la roca. Amén. Así que dice aquí. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. Salmo 146:3. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La gloriosa obra de Dios, así se llama la iglesia, fundada en los principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, y la iglesia dirá, ¿verdad? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. Entonces, hermanos, vamos a ver otra cita más. Dice, la iglesia está establecida no sobre teorías de hombres, que el plan de 5 meses, que el quinquenio, que el sexenio, que el septenio, que el... Hermano, esos son planes de hombres. La iglesia está establecida no sobre teorías de hombres, y mira lo que dice acá, no sobre planes y formas trazados desde hace mucho, ¿qué? Desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerda cuando estábamos en el AR? Que así eran. ¿Y ahora cuál es el plan de este año? Y planes, y planes, y planes, y planes. Y la gente olvidándose del fundamento, que es ¿quién? Que es Cristo. Entonces, lo que esta pandemia vino a dejar al descubierto es que los verdaderos fieles van a regresar al fundamento, que es Cristo. Muchos, ¿sí, hermano? Y hay pues parte de confusión que se escucha, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, hay en apariencia grandes pensadores, sí, que dicen que qué ingratitud que los viejitos y los niños no pueden ir a los templos. O sea, lo entienden así. Cuando en realidad el problema es otro, ¿no? Que la gente está mentalizada que tiene que ir porque si no, está perdida. Exactamente. El problema es su concepto de quién. De quién es un miembro de iglesia. Y esta pandemia está dejando al descubierto que un miembro de iglesia, en primer lugar, vive por la fe y está basado, ¿verdad? O está fundamentado en aquel que es divino y que es humano y que es Cristo Jesús. No está basado en los pastores. Los pastores que habla la Biblia, sí, la Biblia habla de pastores, ellos deben llevar a los miembros de iglesia a mostrarles el fundamento de la iglesia, pero ellos no son el fundamento. Ah, que no podemos avanzar porque no tenemos un presidente. ¿Y quién les dijo eso? El presidente de la iglesia es Cristo. Él es el que preside. Amén. Amén. Sí, pero ahora con esto de que la gente dice es que no podemos entrar a nuestros templos y todo eso, eso está dejando para muchos al descubierto quién es un verdadero miembro de iglesia. Vamos a seguir leyendo. No sobre los hombres, no sobre planes y formas trazados desde hace mucho tiempo. Está construida, ahí me equivoqué, debe ser A minúscula, sobre la roca Cristo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la roca sobre la cual la iglesia puede construir con éxito. Amén, hermanos. Amén. Si confiamos que Él es el Hijo del Dios viviente, que podemos confiar completamente en Él y que podemos avanzar de acuerdo a sus instrucciones, hermanos, la muerte no acabará con su iglesia. Amén. El que esté en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y otros más seguirán avanzando en su confianza, profundizar en su confianza de quién es Dios. Esta es la roca sobre la cual la iglesia puede construir con éxito. Y miren lo que dice aquí. Es la presencia, ¿qué? Viva de Dios. Amén. Esa es la divinidad de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente, la presencia viva de Dios es el fundamento de su iglesia. No es el hombre, no es el predicador, no es el presidente de la asociación. Eso, todos nos morimos. Pero Cristo ha vencido la muerte y Él es la vida. Amén. Él es el fundamento. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que temer por más cosas y más restricciones que vengan. Debemos enfocarnos ¿hacia dónde? Hacia el Hijo del Dios viviente. Amén. Y nuestra fe estará allí. Vamos a seguir leyendo, dice, es la presencia viva de Dios. Los más débiles pueden depender de Él. Aquellos que se creen los más fuertes pueden volverse los más débiles a menos que dependan de ¿quién? De Cristo como suficiencia, su dignidad. Mientras los, ¿qué dice aquí? Los miembros de ¿quién? De la iglesia. ¿De cuál iglesia? La que Cristo fundó. ¿Verdad? Se nutran ¿de quién? De Cristo. ¿Por medio de quién? ¿Quién es un miembro de iglesia? El que se nutre ¿de quién? De Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe. Ese es un miembro de iglesia. Grábenselo bien. No es aquel que llega a las 9:30 y sale a las 12, se duerme de las 12 a las 5, a las 5 se despierta y a las 6 va a la distracción y a las 7 ya despide el sábado. Un miembro de iglesia es aquel que se nutre de la fe en Cristo, por medio de la fe en Cristo, y no de qué. ¿De qué no se nutre? A ver, vamos a ver. No se nutre de las opiniones de los hombres. Recuerden que los apóstoles decían, bueno, es que unos dicen que tú eres Jeremías, unos dicen que tú eres a Juan el Bautista. Bueno, ellos se nutrían de esas opiniones. Bueno, se quedaron callados porque no tenían una opinión correcta de quién los dirigía, hasta que ellos comprendieron que era el Hijo del Dios viviente, dice. Así que los miembros de iglesia se nutren de Cristo por medio de la fe, no de las opiniones, no de las, ¿qué dice? Ideas, no de los métodos del hombre. Está bien claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los miembros de iglesia, ¿de qué seguían? De las opiniones, ideas y métodos de los hombres. Que 40 madrugadas, que 40 tardeadas, que hoy toca esto, que mañana toca... Pura metodología humana. Las pijamadas. Ah, las pijamadas también. Sí, nos mandaron un día. Ajá. Dice que los niños vengan, dice una pijamada. Ajá. Hijos de pastor. Ajá. Dije, ¿qué es eso? No sabía qué era. Las pijamadas. Es una deshelada de jóvenes, de niños. Ajá, son métodos humanos. Sí, cosas. Por ejemplo, se les pregunta a alguien, ¿tú por qué estudias teología? ¿Por qué estudiaste 4 años? Bueno, no saben por qué estudiaron 4 años. Porque ni la Biblia dice, ni el Espíritu de Profecía dicen 4 años. Eso es un método humano, el estudiar teología. 4 años lo impuso la asociación acreditadora, que fueran 4 años de parte de los Rockefeller. Y una iglesia no sigue a los Rockefeller, pero sin embargo los pastores están siguiendo el plan de los Rockefeller. Y están estudiando 4 años de licenciatura en teología. Pero la verdadera iglesia no sigue los planes, opiniones, ideas, métodos del hombre. Miren qué es lo que dice. Si teniendo la convicción de qué dice aquí, de la cercanía de Dios en quién. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces nosotros no seguimos opiniones, ideas, métodos de hombre, sino la cercanía de Dios en Cristo. Es lo que sirve el verdadero miembro ¿de qué? De iglesia. ¿Sí? Sigue diciendo aquí. ¿Ponen toda su confianza en quién? En él. ¿Y qué dice aquí? Tendrán una conexión vital con Cristo. Ya que la rama tiene conexión con la rama principal. Con la rama o el tronco principal. ¿Amén? ¿Con quién vamos a tener una conexión completa de sometimiento? La vid con la... Como el pámpano a la vid. Ajá, así es como... La rama, ¿verdad?, que está pegada a donde, al tronco, ¿verdad?, y produce después uvas, ¿verdad?, el pámpano y la vid. Así el verdadero miembro de iglesia será miembro de iglesia porque está confesando la divinidad de Cristo, está confesando también, obviamente, la humanidad de Cristo y está unido a Cristo, y Cristo le llama, entonces, tú eres miembro de mi iglesia, no con planes humanos, no con ideas humanas, no con métodos de hombre. Hermano, esta es la iglesia que va a triunfar. Amén. Amén. Miren ustedes, hermanos, hoy la gente no sabe qué hacer porque pues los pastores están encerrados en sus templos. Bueno, ni en sus templos, en sus casas, ¿verdad? Y aún así le siguen pagando. ¿Cómo que un pastor que no les visita porque le tiene miedo a la pandemia, no tiene fe en Dios? Le tiene miedo, no les visita, y ahí están, y ahí están recibiendo, los cheques cada sábado, perdón, cada mes, y están encerrados, y sus miembros están encerrados, y todos están encerrados. Hermanos, pero ni una pandemia puede impedir que la iglesia de Cristo siga adelante. Porque Él es su pastor. Y ellos serán miembros a través de una conexión vital por la fe con Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? No se podrá. Por eso dice la palabra de Dios, no podrán contra ella. Ni aún la muerte. Amén. Ni aún la muerte. Y sí, hermano, pues ellos fallan en muchas cosas. ¿Verdad que sí? Fallan en muchas cosas. Pero bueno, el hombre ha inventado una organización, una estructura. Ajá. Ha inventado una estructura, una organización. ¿Y a eso le llaman qué? Iglesia. Cristo le llamó iglesia a depender de su divinidad como Dios, como el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Para ser miembro de una iglesia, hay que ser discípulo de ¿quién? De Cristo. Bueno, para ser miembro de la iglesia de Cristo hay que ser miembro, pues, de la iglesia de Cristo. Exactamente. Ahorita se dicen muchas iglesias, ¿no? Uh-huh. Pero no todas son de Cristo. Exactamente, y es lo que vamos a analizar en esta mañana. ¿Cómo sé que yo soy miembro de la iglesia que Cristo fundó? Amén. No de la que el hombre levantó después. Bueno, Jesús dijo, esto, sea un discípulo de ¿quién? Sea disciplinado por Cristo. Sea un discípulo de Cristo, no de una organización ¿qué? Religiosa. ¿Eh? Bueno, es que ¿por qué decimos esto? Miren, las organizaciones religiosas el día de hoy están tan sometidas al Estado que sus miembros no saben qué hacer en casa. Y gracias a Dios por los temas de los hermanos predicadores, ¿verdad? De la verdad presente, que ahora muchos tienen tiempo suficiente, ¿verdad? Para ver varios temas, de 2, 3 horas, de 1 hora, de 40 minutos. Porque, hermanos, sea un discípulo de Cristo, no de una organización, ¿qué? Religiosa. En otras palabras, disciplinémonos, dejemos disciplinarnos, ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. Vamos a ver esta cita de la Biblia. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí. ¿Y quién es ese mí? Ese es Cristo. Amén. Él es el fundamento. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el fundamento de la iglesia. Iglesia significa llamados del mundo para seguir al Dios viviente. Amén. Sí, escuchar el llamado del Dios viviente que me ofrece vida en Él, dejando el mundo, dejando lo que el mundo me ofrece, que es muerte. Si alguno viene a mí, ¿y qué dice allí? No aborrece a padre o madre. Ajá, no aborrece a su padre. ¿A quién más? Mujer, a hijos, hermanos. A madre. Y aún también a su propia vida. No puede ser mi discípulo. Qué tremendo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos e hijos y hermanos, hermanas, aún también su propia ¿qué? Vida. ¿Qué dice? Su propia vida. ¿Puede usted ser miembro de la iglesia? ¿Puede ser usted miembro de la iglesia que Cristo fundó? No. Ah, pero qué fácil es, ¿verdad? Ser miembro de cualquier iglesia en este mundo. Oiga, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Ah, pues no hay problema, ven y haz ciertos requisitos y ya te metes si eres miembro de esta iglesia. Con Jesús no es así. Como en un país que visitamos, ajá, mejor la hermana prefirió ir a ver a sus hijos que llegaron Ajá. Y no fue a la reunión que tuvimos. Así es, y hay muchos. Muchos que se les invita y prefieren aún su propia vida, su propia sangre, en lugar de seguir ¿a quién? A Jesús. Ok, ¿cómo sé que yo soy miembro de la iglesia que Cristo fundó? Miembro de la iglesia del Dios viviente. Bueno, tenemos que seguir las palabras de Cristo. Y Cristo dice, mira, si tú no aborreces a tu padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún tu propia vida, olvídate, tú no puedes ser miembro de la iglesia que yo fundé. Te engañarás y andarás por todos lados diciendo, ah, soy miembro de iglesia, y mi amigo el pastor fulano, y te sacarás una selfie con él, y con el presidente, y con Ted Wilson, y con tanta cosa. Pero con Jesús es otra cosa. Perdón, quería comentar sí, algo. Adelante, en este adelante. Tiempo de pandemia, o sí. En este tiempo de esta enfermedad, y si es mortal, entonces dice, ¿puede visitar a mi papá que está enfermo? Pues el pastor podría decir, no, porque me voy a contagiar, me voy a morir. Así es. Y no va. Y no va, pero aquí dice, ni aún nuestra propia vida, ¿no? Uh-huh. Porque pues aunque haya peligro, yo voy porque el Señor me... Porque confiamos en Jesús, el Hijo del Dios viviente, correcto. Nosotros hemos visitado a varios, uh-huh. Aquí estamos y no nos hemos muerto. Amén. Nos hemos muerto ni nos hemos contagiado porque el Señor cumple su promesa. Amén. Cumple su promesa de decir, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, uh-huh. Si Él está con nosotros, dice, bueno, mi vida depende de Él, de sus manos, y si me contagio, pero haciendo su voluntad. Y no haciendo mi propia voluntad, ¿no? Ahorita vamos a leer una cita muy, muy importante, porque muchos dicen, ay, ¿qué significa aborrecer? Bueno, ahorita lo vamos a leer. Hermano, ¿quería decir algo? Perdón, no sé si ya terminó, hermano Pedro. Bueno, lo ajá. Que dice es que si es necesario que para muchos de nosotros se diera una breve explicación de este texto, o una profunda explicación. Sí. Porque sí habemos muchas personas que decimos, ok, pero... Entonces, ¿qué debo hacer, no? ¿Qué significa uh-huh. todo esto? ¿Qué significa aborrecer a padre o madre? Exacto, y aún mi ajá. propia vida, ¿no? Aún hijos. Ándale. Dice, si tú no aborreces padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún tu propia vida, olvídate, no eres miembro de la iglesia que yo fundé, no puedes ser mi discípulo. Oh, Señor, pero es que yo doy diezmo cada sábado. Señor, yo tengo un cargo de iglesia, soy anciano por 20 años. Oye, pero... si tú no aborreces padre, madre, no puedes ser mi discípulo. Jesús es tan claro. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Profecía respecto a esta cita. ¿Está bien? Esto lo leemos de la Review and Herald, 16 de septiembre de 1862. Me encantó esta cita. El odio o aborrecimiento, hate, como se dice en inglés, ¿verdad? Porque está traducida. Al que se hace referencia, y se está haciendo referencia aquí a Lucas, ¿verdad? Lucas 14, 26, en este contexto, significa menos ¿qué? Menos amor. A ver, vamos a entender eso. ¿Qué significa aborrecer? Menos amor. A ver, vamos a comprenderlo. Debemos tener un amor supremo hacia Dios y nuestros amigos deben ser amados ¿qué? Secundariamente. Nuestro amor por el esposo, la esposa, el hermano, las hermanas, el padre o la madre deben ser inferior a nuestro amor a Dios. Eso significa. Amén. Es el verdadero contexto, ¿no? Ese es el verdadero contexto. El que no aborrece padre, madre, en otras palabras, dice, el que ama más a su padre, a su madre, más que a Jesús. En otras palabras, ¿verdad? Entonces, ese no es miembro de iglesia de Cristo. Ay, es que mi esposa no quiere el mensaje, mi esposo no quiere el mensaje y por eso yo no lo quiero. O mis hijos no quieren el mensaje, por eso yo no quiero el mensaje. Hermano, ¿no es digno de la iglesia, de ser miembro de la iglesia que Cristo fundó? Si usted piensa así, no es digno. Amén. Es lo que dice Cristo. Sí. Miren lo que dice la cita más adelante, miren lo que dice. Nuestro amor por estos queridos parientes no debe ser, ¿qué? Ciego y egoísta y hacernos olvidar de Dios. Oiga, ¿cuántos entonces eran miembros de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos? Vamos a seguir leyendo. Cuando estos lazos de relación nos llevan a preferir su favor al ignorar la verdad, los amamos más que a Jesús. ¿Y qué dice aquí? Y no somos dignos de Él. No somos dignos. En lugar de preferir a Cristo, primeramente, los preferimos a quién. Oiga, pero es mi sangre, es mi padre, es mi madre, es mi hijo. Dice Dios, bueno, esa es la prueba. Si tú los amas más a ellos que a mí, que a mi obra, que a mi misión, tú no puedes ser mi discípulo. No eres digno de mí. En ese terrible momento, escuchen bien, ¿qué dice aquí? En que necesitamos un brazo para protegernos. Bueno, aquí está doblemente traducido, para protegernos, guardarnos. Más fuerte que cualquier brazo humano. Más fuerte que el brazo de quién. Del padre. ¿De quién más? Hermano o esposo. Y que invoquemos al que es poderoso para salvarnos. No nos escuchará. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir. Nos pedirá que nos apoyamos en aquellos que preferimos antes que él. A quienes amamos por encima de él. A quienes no abandonaríamos por él. Él dirá, deja que te entreguen o deja que te salven. Dice, ah, mira, si tú amaste más a tu esposo, más a tu esposa, si tú amaste más a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos, a tus hermanas, está bien. Cuando me necesites, ve con ellos que te salven. Cuando me necesites, ve con ellos que te hagan lo que te entreguen lo que yo quieres que te entreguen. Él nos va a decir así. Por eso, hermano, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en quién. En el hombre. Sigue diciendo. Dice Cristo, te di prueba de mi amor. Dejé la gloria de mi Padre y toda mi majestad. Dejé todo mi esplendor, ese es el contexto. Y vine a un mundo maldito por el pecado y la contaminación. Por tu bien, me volví pobre. Para que tú a través de mi pobreza te hicieras rico. Soporté insulto y burla. Y morí una vergonzosa muerte en la cruz. Para salvarte de la desesperada miseria y muerte. Sin embargo, esto no despertó tu amor lo suficiente como para obedecerme. Y te llevó a preferir mi favor sobre el de los amigos terrenales. Que te han dado pruebas débiles de su amor. Yo no te conozco. Apártate de mí. Hermanos, ese momento es tremendo. Aquí está la primera prueba. Si alguien... Sí, hermano. Esa enseñanza está muy buena para nosotros que hemos aceptado el Espíritu de Policía. Amén. No así para los que solo han leído la Biblia y dicen, ok, esa explicación no te la acepto. Y hay gente que dice, bueno, me lo ha dicho. Ajá. Yo sigo con la idea de no entender bien claro el texto bíblico. Ajá. Y allí, pues bueno, yo a veces digo, bueno, pues entonces deja de decir si no lo acepto, ¿verdad? Ajá. Porque dicen, esas lecturas conmigo no tienen nada que ver. Para nosotros, como lo hemos aceptado, pues está perfecto. Amén. Nos aclara. Así nos es. Nos da la oportunidad de poder explicar con más facilidad el texto bíblico. Uh-huh. Hay gente que no acepta. Sí, hay gente que no acepta el espíritu de profecía. Entonces, el primer requisito para ser miembro de iglesia, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice? Tienes que tener amor supremo por Cristo. Por mí, dice Cristo. Y en segundo lugar está el amor por tu propia sangre. Ya sea padre, madre, hermanos, hermanas. Y si no tienes ese amor supremo por mí, dice Cristo, discúlpame, tú podrás decir que eres adventista desde hace años, que eres anciano de iglesia desde hace años, que te sabes todos los nudos de los conquistadores desde hace años. ¿Y eso qué? Discúlpame, no eres mi discípulo. No eres miembro de la iglesia que yo fundé. Y cómo me encanta la última parte. Yo dejé todo, me hice pobre por ti, morí por ti, vine a este mundo maldito por el pecado. Y no has valorado lo que yo he hecho por ti. Dice, has preferido a tus amistades. Has preferido a tus propios familiares más que a mí. El día que me necesites, ve con ellos, no conmigo, porque tú los preferiste a ellos. Hermanos y hermanas que estemos en diferentes lugares, yo sé que todos tenemos luchas con nuestros amigos y familiares, pero tenemos que preferir a Cristo sobre cualquier pariente que tengamos. Sí, es nuestro deber preferir a Cristo si queremos sí. estar en su rebaño. En su rebaño, en su iglesia. Porque cuando Él funda su iglesia, Él dice, tienes que amarme a mí, dice Cristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que yo soy la vida, pues. Tienes que preferir a mí, el Creador, que a la creación. Amén. Que a tus propios familiares. Así es que los pastores que dicen ser pastores, ajá, pues que visiten a los enfermos. Así es. Porque tienen miedo. Ese mismo miedo da prueba de que no siguen a Cristo. Sí, hay un hermano, el pastor Getial, que me ha mandado fotos de allá del Ecuador. Cómo él está visitando gente y le está dando terapias y me ha mandado testimonios de que las personas se han sanado con esto del COVID, ¿sí? Y gloria a Dios. Amén. Pero ¿dónde están los otros? Andan encerrados, andan allá metidos y que... Sí. Ya andan buscando quizás hasta la vacuna. Dios dice, mira, no puedes ser mi discípulo si tú no confías en mí, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tengo el dominio y control sobre la vida. Amén. Sí, ahí dan claramente que son asalariados. Ni eso, porque... Sí. Porque ¿cómo pueden sí cobrar su cheque mensual o quincenal, no sé? Y no ver a sus ovejas. Y no cuidar, no hacer nada. Uh-huh. Eso es un... Bueno, es que salió el Zoom, ¿verdad? Hermano, por un Zoom te voy a ungir. No sé. Para no contagiarse. Para no contagiarse, ¿no? Ah, pero, hermano, el fundamento de la iglesia es el Dios vivo. Amén. Y dice que si nosotros somos miembros de esa iglesia, es decir, de esa vida eterna en Cristo Jesús, si somos miembros de Él, primero lo vamos a amar a Él más que a nuestra propia vida, nuestra propia familia. Entonces, dice ahí, dice el verso. ¿Ya entendimos este verso entonces? Sí, sí. ¿Sí? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia, ¿qué? Vida, no puede ser mi discípulo. Discúlpeme, dice Dios. Entonces, ¿cuántos hermanos ahora se han dado cuenta que su estructura organizacional le tiene miedo a una pandemia? Que sus líderes le tienen miedo a una pandemia y que han llegado a una conclusión. Bueno, entonces, ¿en quién confiamos? Una vez recibí una llamada de un país sudamericano, donde decían, bueno, ¿de qué se trata esto? Ya nuestra iglesia somos todos ya de mayor edad. Entonces no vamos a ir al templo. Entonces hay que enseñarles que el fundamento del grupo que fue llamado, porque eso significa iglesia, ser llamado del mundo para seguir al Dios viviente que es Cristo Jesús. Y eso se llama iglesia, ¿sí? Los que son llamados del mundo para seguir al Dios viviente. Ellos pueden tener acceso completo, entrada completa por la fe en el Cristo viviente 24 horas al día. Amén. Y que no necesitan de estar cumpliendo con su, como aquí en México, ¿no? Con su semáforo rojo, naranja, verde, amarillo, azul, no sé, tantos colores y tantas cosas que pasan, o su nueva normalidad. El verdadero cristiano entiende que por la fe, en cualquier instante donde esté, entra al lugar santísimo, el santuario celestial. ¿Cuál es la garantía? La divinidad del Hijo de Dios. Él es el Hijo del Dios vivo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Algún comentario más sobre esto? Así que Dios dirá, mira, no te conozco, apártate de mí. No, lo que pasa es que, ¿sí? Lo que pasa es que a muchas personas no se les ha explicado, sí, la definición de lo que está diciendo el texto. Ojalá que con esta explicación, bueno, pues ya se entiende, ¿verdad? Ah, sí, primero Dios, que se entiende, ahí queda en la pantalla. Vamos a seguir. Señor, tú ya me pediste dejar ¿a quién? A mi familia. Pero ahora miren lo que Dios dice. Si, Si nosotros queremos ser miembros de esa iglesia del Dios viviente, ¿qué dice la palabra de Dios? Deje todo por Cristo. ¿No sea qué? Materialista. No sea materialista. Miren, hermanos, realmente llegó un momento en que la gente, aunque tuviera dinero, las tiendas estaban cerradas, ¿sí o no? Sí. Y la gente tenía que depender de Dios. Vamos a ver la Biblia. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado, ¿qué dice allí? Cualquiera que haya dejado casas. ¿Qué se hace en las casas? A ver, ¿Jesús tenía casa, hermanos? ¿Tenía una cama especial donde dormirse? ¿Tenía dónde recostar su cabeza? ¿Y nosotros los cristianos? Pues sí, bueno, vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Y qué dice ahí? Y heredará la vida eterna. Amén. ¿Quién es un miembro de iglesia? Pues uno que está dispuesto a dejarlo todo por Cristo. O uno que no que está dispuesto, sino que deja a todo lo que usa para Cristo. Exactamente. Vamos a ver lo que dice aquí. Bueno, es que hace rato nosotros ya habíamos entendido que hay que amar menos a hermanos, a nuestros seres queridos, y hay que poner en primacía a Cristo. Pero aquí entran dos elementos más. ¿Casas y qué más? Tierras. Por mi nombre. Casas y tierras y terrenos. O sea, cosas materiales. Oiga, es que Cristo entonces se mete en todo lo que yo amo. Así es. Para que lo amemos a Él en primer lugar. ¿Qué amamos? Bueno, amas a tus hijos, amas a tus hijas, amas a tu mamá, amas a tu papá, amas a tu hermano, amas a tus hermanas, a tu esposo, a tu esposa. Dios dice, no, primero yo. Bueno, es que también tengo unas casitas y unos terrenitos por allá en Estados Unidos o allá en México, allá en Sudamérica, ya tengo mis terrenos. Bueno, primero yo, dice Cristo, antes que tus terrenos, antes que tus casas, antes que tu familia. Y hubo mucha gente que aceptó el llamado al principio. ¿Cuántos seguían a Jesús? 5,000. Muchos. Pero no lo seguían, ¿por qué? No lo seguían porque querían seguirlo, lo seguían por beneficios. Después la Biblia nos habla más adelante de 120, 70. ¿Y cuántos terminaron? Que sí quisieron hacer esto. 12. ¿Y entre los 12 uno que andaba por ahí tambaleando en su fe? Un miembro de iglesia pirata que era Judas, ¿verdad? Porque él no quería dejar ciertas cosas. 11. El llamado de Jesús fue para todos. ¿Qué hay quien quiere ser mi discípulo? 11. Que al final Judas fue y se ahorcó. Solo que el Señor ahí dijo, tienen que tomar una decisión. Sí. Y entonces ahí le presentó, ¿cómo se dice? Le presentó allí lo que, el precio. A Judas. Que representa seguirle. Uh-huh. O sea, los sacrificios que representa seguirle. Las cosas que tienen que dejar. O sea, ahora. Para ponerlo en primer lugar en su vida. Ahora, no estamos hablando aquí de salvación por obras. Es decir, si yo dejo todo, entonces me salvo. No. Estamos hablando que el que ha sido justificado en Cristo, lo elige a él primero. Amén. Lo ama a él primero sobre su sangre o sus propiedades en esta tierra. Amén. Vamos a ver esta cita que está aquí de la Revue Générale, 16 de septiembre de 1884. Dice: pero muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Algunos que reciban la verdad no la vivan. Se aferran a qué dice: posesiones. A sus posesiones. No están dispuestos a usar sus medios para avanzar la causa ¿de quién? De Dios. de Dios, a un verdadero discípulo, miembro de la iglesia de Cristo, está dispuesto a dar sus medios para que avance, ¿qué? La causa de Dios. Así Dios mide eso, amén. Así Dios lo mide. Miren lo que dice. No confiarán, no confían ahí en las promesas de Dios. ¿Quiénes? Los que se aferran a sus posesiones. ¿Sí? Así que no están dispuestos a usar sus medios para avanzar la causa de Dios. No confiarán o no confían en las promesas de Dios. Su amor por este mundo se traga, se coma su fe. Ah, Dios, yo soy adventista el séptimo día. Oye, ¿cuánto estás haciendo para que avance el mensaje? Ah, no, allá yo doy mi diezmo y otro que avance. No, pero ¿tú qué estás haciendo? Amén. Bueno, así nos enseñaron allá, ¿sí o no? Aquí en sostén propio, hermanos, es todos con la ayuda de Dios avanzar. Amén. Localmente avanzar. Seguimos, dice, Dios llama o pide una parte de su sustancia, pero no le prestan atención. Razonan que han trabajado duro para obtener lo que tienen y no pueden prestarlo al Señor porque pueden llegar a ¿qué? A necesitar. Ahí está algo mal traducido. Pueden llegar a necesitar. Y Dios les dice, hombres de poca ¿qué? Fe. Ese Dios que cuidó a Elías en el tiempo de la hambruna no pasará por alto uno de sus hijos sacrificados. El que ha contado los cabellos de su cabeza los cuidará y en día de hambre quedarán satisfechos. ¿Por qué la gente no quiere invertir en la palabra de Dios, hermanos? Por temor a quedarse sin nada. Porque se va a quedar sin ¿qué? Sin dinero. Sí. Sin posesiones. Entonces, Dios dice, mira, ya te dije, tienes que amarme a mí antes que a tu familia. Y en cuestión de las posesiones o los bienes, tienes que compartirlos con mi obra. Amén. Pero miren lo que dice aquí. Ese Dios que cuidó a Elías en el tiempo de la hambruna no pasará por alto a ninguno de sus hijos, por alto uno de sus hijos sacrificados. El que ha contado los cabellos de su cabeza los cuidará y en días de hambre quedarán satisfechos. Amén. Mientras los impíos perecen de hambre y sed, su pan y su agua estarán seguros. Aquellos que se aferran a su tesoro terrenal y no harán una disposición correcta de lo que se les prestó de Dios, ¿qué dice? Perderán el tesoro celestial, la vida eterna. Eso es algo muy interesante, hermanos. Hubo un tiempo que había pocos que escuchaban y abrazaban la verdad y no tenían muchos de los bienes de este mundo. ¿Cómo empezó la obra adventista? Abrazaban, escuchaban la verdad y tenían mucho y no tenían muchos de los bienes de este mundo. Entonces, era necesario que algunos vendieran ¿qué? Casas y tierras. Oiga, es lo mismo que dice el Señor aquí. Cualquiera que no haya dejado casas ¿o qué? O tierras. Eso es muy importante lo que dice aquí. Dice, y obtuvieran más barato, mientras que sus medios se prestaban libremente al Señor para publicar la verdad y de otra manera ayudar a avanzar en la causa ¿de quién? De Dios. Estos sacrificados sufrieron privaciones, pero si aguantan hasta el final, ¿grande será qué? Grande será su recompensa, hermanos. Entonces, Dios dice, de las posesiones que tú tengas, de lo que tú tengas, ¿me vas a demostrar que eres mi discípulo para avanzar mi obra? Si tú agarras eso y de alguna manera lo haces llegar a la obra de Dios. Voy a ser claro, no estamos diciendo aquí en sostén propio que a una persona le den sus terrenos o eso. No, nosotros no creemos en la centralización. Estamos diciendo que eso se use para avanzar la obra. Amén. Amén. Así debe ser. Así debe ser. ¿Verdad? Si usted va a un lugar y alguien le dice, oiga, tengo un terrenito, o tengo un coche, o tengo una casa que quiero vender. Amén, gloria a Dios. Use eso para que se avance la obra, como el Señor le diga. Amén. ¿Sí? Porque aquí no creemos nosotros, como allá en la organización, ¿verdad? En que, hey, ya usted tiene como 80 años, ya creo que se va a morir, deme su testamento a su casa. Pues así están diciendo. Así están haciendo. Ajá. Para Roma. ¿Y a dónde se va? A una organización con personalidad jurídica. y a montón y a montón y a montón de bienes. No, ese es un gran negocio. Estamos hablando de lo que Cristo habla. Si tú dices ser miembro de la iglesia, ¿qué estás haciendo para que la verdadera iglesia avance? ¿Me estás amando a mí en primer lugar? Número dos, ¿no estás amando tus bienes y posesiones? ¿Crees que te vas a quedar con hambre? Mire nada más. Y Jesús nos recuerda, soy el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Su divinidad? Sí. Él nos puede sustentar. Él nos puede sustentar. Hermanos obreros de sustento propio, donde quiera que estén, les pregunto, ¿Dios les ha dejado sin comer o beber? ¿O hermanos aquí presentes? No. ¿Nos ha abandonado? No. ¿No? ¿No nos ha abandonado? Ni nos abandonará. Aquí no buscamos jubilaciones, no buscamos ni prestaciones. No, no, no. Buscamos ser miembros de la iglesia que Cristo fundó. Amén. Amén. Así que vamos a el siguiente requisito. Muchos están pensando que para ser miembro de iglesia tienen que tomar ¿qué? Cargos. No tome cargos, tome su cruz. ¿Y siga a quién? Y siga a Cristo. Amén. Sí, algunos dicen, es que nada más que termine mi cargo y sí tomo mi decisión. Pero viene otra vez los cargos y nuevamente toman otros cargos y continúan. Sí, muchos le están diciendo, mire, por acá aquel hermano anda ya con esos que están estudiando la Biblia y el Espíritu Profecía, denle un cargo para que ese cargo le haga un compromiso con la organización. Pero la Biblia dice, tome su cruz. No tome cargos. Y eso si tiene bienes. Pero si no tiene bienes, que se vaya. Ah, sí, si no tiene bienes, entonces ni cargo le dan, ¿no? Sí, no, porque cosas materiales. Sí, sí, pasa mucho eso. Tome su cruz y siga a Cristo. Lucas 14, 27. Miren lo que dice. ¿Y el que no lleva qué? ¿Su cruz? ¿Y viene en pos de mí? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No puede ser miembro de la iglesia del Dios viviente. Ahí está tan claro, hermano Pedro. Amén. Sí. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hablando figurativamente, tenía que andar en pos de Cristo cargando ¿qué? Su cruz. En el contexto romano, porque Jesús está hablando de la cruz como un castigo romano, ¿verdad? Y Jesús sabía que él posteriormente iba a hacer, tenía que mostrar la abnegación al llevar la cruz. Los cristianos sabían que estaban viviendo en medio de Roma y Roma castigaba a través de la cruz. Y ellos sabían que por ser cristianos y por no ser una religión oficialmente reconocida en la Roma, en la Roma imperial o la Roma pagana, corrían el riesgo de llevar una cruz por ser cristianos. Sí, morir en una cruz. Y morir en una cruz. ¿Y ahorita cuál sería nuestra cruz? Ir a la cárcel. Y ahorita nosotros ya no seríamos ¿qué? Bueno, recuerde una cosa, Roma es Roma y Roma no cambia. ¿O no? Roma sigue gobernando. Roma, Iglesia Católica Romana. Y lleva el mismo espíritu que la Roma pagana o la Roma imperial. Obviamente las técnicas después cambiaron con la Inquisición. Aquí en la Ciudad de México está el Museo de la Inquisición. ¿Qué hay? Puros instrumentos ideados en una mentalidad satánica a través de los sacerdotes y el Papa. Sí. ¿Sí? Con una mente enferma. Con una mente diabólica, pues, de destruir. Y Jesús dice, mira, si tú me sigues, el instrumento de Roma para destruirte, te está esperando. Pero si tú decides amarme a mí más, ese instrumento de Roma, para mí no es problema. ¿Amén? Sí. Amén. Que esté El que cree en mí, dice Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, dice Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. No importa el instrumento. Ahora sí, te tienes que enfrentar a él. Tienes que llevarlo. Pero que eso no sea el obstáculo para que tú no me sigas. Mucha gente dice, no, es que yo no hablo contra el Papa porque te llevan a la cárcel. ¿Y? Es que no doy el mensaje de los tres ángeles porque mi esposa ya no me va a hablar y me va a botar de la casa. ¿Y? Es que mis hijos no están contentos y felices aquí en Sostén Propio porque estudia Biblia, Espíritu y Profecía. ¿Y? ¿Y esa es tu cruz? No puedes ser mi discípulo, dijo Cristo, si tú piensas así. Hermanos, es cierto. Aquí Jesús está hablando claro. La cruz era el castigo del Imperio Romano. Y Jesús dice que te tenga muy bien claro, que usted tenga bien claro en su mente, que al dar este mensaje de los tres ángeles que le pidió a su iglesia dar, y se lo reveló a Juan, ¿verdad? El mismo que levantó la iglesia se lo reveló a Juan, el mensaje de los tres ángeles, en el Apocalipsis. Amén. Pero para muchos se han inventado su propia cruz, no siguen la cruz de Cristo. Se han inventado cruces que para ellos son grandísimas. ¿Cuándo son inventos de ellos? Es que tengo que trabajar en sábado. Eso, se pusieron esa cruz. Jesús dijo, no, eso no. ¿No es así? O tantas cosas que el hombre se inventa para que él mismo se lleve y decir, ah, mira, yo sí estoy camino al cielo. Pero no son de acuerdo a la Biblia. Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Hermanos y hermanas, todos los que están escuchando este mensaje. Más adelante, las iglesias que se reúnan en casas, las iglesias o las familias que durante esta pandemia se han reunido en casas o en otros lugares, en el campo, donde sea. Todos tenemos que saber una cosa, que algún día tenemos que llevar la cruz de Cristo. El sufrimiento de parte de Roma. ¿Estamos dispuestos a eso? Jesús dijo eso. ¿Estás dispuesto a eso? Y si estás dispuesto, entonces ven y sígueme. Ven en pos de mí. Eres parte de la membresía que está basada en la divinidad de Cristo. Como se lo dijo a Pedro. No hay problema. Dice Dios, dice Jesús. Yo soy Dios, yo te puedo dar la vida. Solo pon en tu mente que por seguirme tendrás que sufrir. O sea, Él no nos engaña, sino Él nos dice la verdad. Sí, Él no nos engaña. Él no es como los AR que te dicen, ah, bienvenido a la iglesia, cuando ellos están bien metidos allá con el gobierno. Ay, qué bonita iglesia. ¿Cuál es? Una falsa estructura ideada por el hombre. Esa no la fundó Cristo. Cristo nunca agarró personalidad jurídica. Nunca. Mentira. Él no le importaba a Cristo no le importaba que su iglesia estuviera unida con el César. Lo que le importaba que sus discípulos estuvieran unidos con el Dios viviente. Amén. Amén. O sea, Él se preocupó por su salvación. Él se preocupó realmente por su salvación. Preocupados por la salvación, sino por sus bienes y por su dinero. Trabajan el sábado, bueno, pero mientras estén aquí, el sábado en la mañana, y está bien. Correcto. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía de este verso. El que ha entrado al servicio del Maestro Jesucristo y espera las comodidades de la vida, la comodidad y la indolencia, quien espera estar fuera del servicio cuando le place y duerme en su puesto de servicio, expone la causa de Dios al reproche. Tales evitan ¿qué? Las pruebas. Ah, dice, yo voy a ser parte de la iglesia de Cristo, pero cuando hay que estar en el servicio, voy a dormir. ¿Sí? Cuando se requiere mi presencia, voy a decir que no puedo. Esos son los que no toman la cruz de Cristo. Cuando hay que ir, porque hay que ir. Cuando se necesita, porque hay un alma que ir a salvar, o que orar por ella, o que darle tratamiento pro salud. Y dice, no, es que es que mi vida vale más que la otra. Entonces Dios dice, no has tomado tu cruz. La abnegación no practican. El esfuerzo y la resistencia no intentarán. Pero cuando se necesitan hombres de los que se pueda depender para hacer poderosos avances para Dios, estos amantes de la tranquilidad están listos para responder, aquí estoy, envíame. O sea, estas personas son los típicos miembros de iglesia que dicen, está el pastor, y vamos a predicar, vamos a dar mensaje a los tres ángeles. Sí, vamos, vamos, vamos. Pero salen y dicen, no, yo no, yo tengo mis tierras, mis posesiones, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Es lo que entendemos, hermano. No, no, no, yo tengo mucho que atender, que no tengo tiempo para la causa de Dios. Entonces estoy en mi comodidad, pero escuchan un sermón que nada más los mueve de emociones. Y dicen, amén, envíame a mí. Así es, mírame, a las 3 de la mañana tenemos que salir. Ay, hermano, es muy temprano, ¿por qué no salimos a las 3 de la tarde? No, a las 3 de la tarde ya se fue el avión, el autobús. Hermanos, de sostén propio, esta obra no es de comodidad. Esta obra es a la hora que el Señor nos llame. Y cómo nos llame, y a dónde nos llame. Eso significa agarrar la cruz de Cristo también. Es abnegación. ¿Amén? Ah, sí, dice, sí, pero... ellos están muy contentos de que, ay, sí, vamos a predicar, envíame a mí. ¿A poco cree que Jesús va a enviar uno que le encanta la comodidad, que no le encanta sufrir por Cristo, que no le encanta, pues sí, pasar penurias por Cristo? ¿Cree que Jesús va a llamar a alguien así? ¿Le va a servir en el campo a Jesús? La primera arañita que vean, salen corriendo. ¿O no? No, hermanos. O que ven el cielo, ay, se nubló un paraguas. No, ¡mójate! Total, es un remedio natural el agua. ¿Qué te va a hacer? ¿O no? Entonces, muchos no entienden que la cruz significa abnegación. Entonces, si hacemos un resumen hasta aquí de las tres características que llevamos de ser miembro de iglesia. ¿Realmente somos miembros de la iglesia que Cristo fundó? Sí, porque hay dos iglesias. Está la iglesia que el hombre, las estructuras, la sinagoga de Satanás. En la sinagoga de Satanás entra mucho. Ahí hay mucha comodidad, el camino es amplio, la puerta es amplia. Sí, pero la iglesia de Cristo es puerta angosta, dice. Muchos entran, dice el Señor. Pocos entran. Sí. Y aquí estamos en el tema de tomen su cruz y qué. Y cruz no es comodidad, como dice aquí. Cruz no es hacer lo que le place. Cruz no es dormir cuando se necesite estar en el servicio. Y hermanos, de sostén propio, estén donde estén, todos los días hay que tomar la cruz de Cristo. Todos los días. Y se va a tomar porque usted le ha dado la primacía en su vida. Pero si le da la primacía a sus familiares o a sus tierras, usted no ha tomado la cruz de Cristo. Ha inventado una cruz. Usted mismo. Y es así, le place llevar una cruz de comodidad, de tranquilidad. Una cruz donde está bostezando espiritualmente. Pero Dios dice, no puedes ser mi discípulo. Sigamos leyendo la cita. Dice, a estos están bien tranquilitos y dicen, aquí estoy, envíame. Hay que hacer un trabajo difícil, trabajar duro, intentar trabajar. Bienaventurados los que están listos para hacerlo y que no se encuentran faltos cuando se llaman, ¿qué? Sus nombres. Cuando Dios le dice, fulano, tal, vámonos a trabajar. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, vámonos. Así es, hermanos. Así es. Y poco a poco la vida nos va enseñando esto, ¿verdad, hermano Pedro? Amén. Sí, poco a poco, ¿verdad? Una vez me acuerdo que íbamos, le voy a contar la historia, íbamos a un lugar, a un congreso, y nos dijeron que iba a ser en una casa pegada al mar, íbamos bien emocionados porque, bueno, pues ahí van a estar las olas y nos vamos a dormir allí. Y es cierto, estaban las olas, pero no estaba la casa. Y había moscas y todo, pero no. Y llegamos y no había casa, no había nada. Bueno, ¿por qué? Porque ya no la rentaron. En camino íbamos cuando dijeron ya no hay renta de casa. ¿Y ahora? Era un terreno sin nada, sin nada. Era un terreno sin nada. Al lado del mar. Al lado del mar. Y la lluvia. Y empezó a llover y la gente decía, ¿y dónde hay agua? Pues Dios dijo, ahí les va. Y una hermana estaba pidiendo agua y llovió y le cayó agua en su plato. Y yo, agua para bañarnos. Dios llovió. Dios mandó la lluvia. Es que no es comodidad. ¿Y cuántos quisiéramos siempre vivir en comodidad? Pero Dios dice, no es así. Y Dios nos manda, ve mi vida, ve. No es así. Y estuvimos ahí por la gracia de Cristo, ¿verdad? Porque venían los moscos en la noche y todo. Y los que llevaron una casita de campaña, pues allí. Y los que llevaron hamacas, esas que se cuelgan entre los árboles, pues allí nos visitaban los moscos. Pero Jesús no tuvo dónde recostar qué. Su cabeza. Su cabeza. Ah, pero ¿qué pasó después? Así que estuvimos, creo que miércoles, jueves, o jueves, viernes, sábado. Pero lo que nosotros no sabíamos, hermanos, es que el pueblo entero nos estaba viendo a nosotros. Dice, ¿cómo esos que nada más están allí metidos y les llueve y todo, ahí están adorando a Dios? Eso dijo el pueblo después. ¿Y cómo lo dijo el pueblo? Ah, porque 15 días después o unos días después, la organización tuvo su campaña. Su campaña. Pero nadie llegó a su campaña. Empezaron el domingo, nadie llegó, nada más el anunciante y el predicador, ahí estaban los dos. Y como no llegaban por ahí, como el martes pusieron una bocina. Y ay, la gente lo escuchaba, pero la gente no llegaba. Así que como el miércoles llegó el pastor AR y dijo, pues, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes a quién le está anunciando? ¿Y usted a quién le está predicando? No, pues allá pusimos una bocina. No, se acaba la campaña. Y entonces la gente midió, la gente del pueblo midió las dos cosas, hermanos. Dijeron, miren, vamos a ver. Dice, aquellos adventistas también que vinieron, estuvieron bajo la lluvia, bajo el calor y todo, sin casa donde está. Ahí estuvieron adorando a Dios. Ahí junto al mar, unos videos que se han visto junto al mar. Sí, nos falta todavía sí. Subir otros. Ajá. Dice, pero estos que tienen templo, que tienen bocina, que tienen todo, ya acabaron la campaña media semana, que porque no hay gente. Así que para la próxima vez le dijeron a la hermana de sostén propio, dice, cuando ustedes hagan un congreso, invítenos a nosotros, queremos ir con ustedes. Amén. Sirvió para eso. Sirvió para testimonio. Nosotros salimos, nunca íbamos a pensar eso, pero la gente, ¿y sabe qué decía la gente, hermano Pedro? La gente decía, ¿y por qué ellos allá están metidos en el mar? ¿Por qué no nos invitan? Pues estábamos metidos en el mar porque estábamos ahí pegados junto a las palmeras, donde había sombrita y en la noche un poco de brisa. Sí, mucho viento, hizo bastante viento. Uh-huh. Dios envió viento también. Y Dios envió viento. Fresco. Así es. Fresco para nosotros que vivimos en un lugar templado. Uh-huh. Llegar a un lugar como ese lugar, uy, para nosotros es un infierno, ¿no? Un lugar muy caliente. Bueno, un lugar muy caliente, sí. Un lugar muy caliente, ya estamos hablando de... Ajá. Bueno, pero nos fue bien porque, los temas que se dieron fueron de grande bendición. Sí, para gloria de Dios. Hubo bautizos también ese día. Hubo bautizos en el mar y todo eso. Recuerdo bien, hermoso. Uh-huh. Incluso también tomé unos videos, los pocos videos que tomé ¿sí? del mar. Ahí están ya en los cantos, en los himnos. Y se ve bonito el mar. Y fíjese que iba una hermana que se bautizó en aquella ocasión. El mar de tres colores. Y esa hermana, pues, llevaba un problema de salud y dijo, bueno, yo voy y en la casa que va a haber, quiero que me consigan una cama. Así que le consiguieron la cama, pero no había casa. Era la única cama que había en medio de todo el terreno. ¿Se acuerda? No se acuerda. Pero había una cama allí. Y ahí la hermana se acostó, puso su pabellón. Dijo, aquí me quedo porque vengo a bautizarme. Y se bautizó la hermana. Hermano, la Biblia dice, si usted no toma su cruz y me sigue, usted no puede ser mi discípulo. No somos salvos por obra. Estamos hablando que aquellos que han sido justificados por la justicia de Cristo toman en primer lugar el servicio a Cristo. No importa, ¿cómo se puede decir? No importa si tienen que tomar la cruz, pues. Si tienen que tomar lo más abnegado en sus vidas. Por amor a Él lo van a hacer. Sí. Y hasta con gusto, ¿no? Porque... Y con gusto, con alegría. Sí, y muchas experiencias que están en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el más abnegado. Él sabía que venía a morir a una cruz. Amén. Debía morir como una ofrenda en el altar, pero no fue así. Todo requería abnegación. Vamos a terminar aquí, dice. Dios no recompensará a los hombres y mujeres con el mundo venidero por tratar de sentirse cómodos en este mundo. Es que ir a visitar a una persona ya requiere que uno deje su comodidad. Sí. Ir a dar un estudio bíblico requiere que uno deje su comodidad. Que uno ande subiendo, bajando, llevando lo que tenga que llevar, maleta, lo que sea. Jesús dijo, entonces no puedes tener ni en esta vida ni en el mundo venidero, pero si lo haces, bueno, vamos a seguir leyendo. Es cierto que Él investiga de cerca nuestra naturaleza y de qué espíritu somos. Los que se alistan en el ejército de Cristo deben cumplir con el deber de un soldado para Cristo. Se espera que hagan un trabajo difícil. ¿Se espera que hagan un trabajo qué? Difícil. Y soporten pruebas ¿qué? Dolorosas con paciencia. ¿Sin qué? Sin quejarse por el amor de Dios. Deben negarse a sí mismos. Los que sufren con Cristo también reinarán con Él. Amén. Tome su cruz y sígame. Entonces hasta aquí llevamos tres requisitos de la iglesia que Cristo fundó. En primer lugar, la iglesia de Cristo está fundada en la promesa de la divinidad de Cristo. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que la muerte no prevalecerá. Y por lo tanto, como estamos permanecidos o fundamentados en la vida que es Cristo, la muerte no tiene ningún poder. Ni el COVID, ni nada. Es el remanente. La muerte es más fuerte que el COVID. Y en esta palabra no significa. ¿Cómo? Esta enseñanza no significa que la persona no vaya a morir. Ah, sí, no significa que la persona sea inmortal, sino que si muere, la muerte no tiene poder sobre él. No, su vida está segura. Así es. Así es. Va con una fe tremenda. Ahora, cuando vive en esta vida, una vida de servicio, ama a Dios sobre todas las cosas y sobre, en primer lugar, sobre su familia. En segundo lugar, sobre sus cosas, casas y terrenos. En tercer lugar, la cruz, la abnegación que Dios le pide, Él lo va a aceptar con gusto. Entenderá que hay que dejar la comodidad como Cristo dejó su gloria en el cielo para venir a caminar en calles polvosas en esta tierra. Dejó la gloria para caminar con nosotros en humildad y sufrir lo que tuvo que sufrir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el verdadero obrero de sostén propio toma la cruz y lo sigue. Amén. Amén. Y mientras Dios nos dé vida, tendremos que pasar muchos sufrimientos. Ahora que fui a un lugar y están esas restricciones del COVID, llegué a un lugar y me dijeron, bueno, ya llegué noche, ya digo, no, en lo que sale, ni modo de estar aquí, fui a un lugar a hospedarme, a un hotel, pues, hospedarme. Porque allí nadie está en afuera durmiendo. Y llego allí y me dicen, está bien, dice, sí, tenemos por aquí una habitación. Dice, pero su carta de trabajo, porque solo aquí a los que traen carta de trabajo los podemos hospedar debido a las inconveniencias del COVID. No, le digo, yo no tengo carta de trabajo. Trabajo para Cristo, le dijo. soy misionero. Esa es mi carta de trabajo nada más, no tengo más. Y se quedaron viendo los que atendían allí, eran como las 12 de la noche ya. Dice, bueno, si no trae carta de trabajo, pásele. Hermano, Dios va a abrirnos las puertas. Y bien, si no podían hospedarme, pues tenía que volverme a la central de autobuses, esperar ahí, ¿no? O simplemente afuera, lo que sea. Hermanos, y no lo digo para gloria del hombre. Lo digo porque son cosas que tenemos que enfrentar. Porque finalmente, eso es lo que significa. ¿Qué dice la Escritura? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser, ¿qué? Mi discípulo. No se puede. Bueno, siguiente requisito entonces. Escucha, escuche y siga la voz de Cristo, no la de los pastores. El deber de un pastor es dar la voz de Cristo, predicar la voz de Cristo. Entonces muchos dicen, ah, es que yo soy de la iglesia de Cristo, pero mi pastor dice. Y ahorita está la religión del pastor dijo. Es como el Papa dijo, ¿no? No, es que el pastor me dijo que ustedes estudian mucho Biblia y Espíritu Profecía. Ah, es que el pastor dijo que ustedes. Y la gente tanto se basa en el pastor, que el pastor ha llegado a ser el fundamento de su iglesia y lo han sustituido por Cristo. Y muchos han sustituido a los predicadores en lugar de ir al fundamento que es Cristo. Y se han basado, ah, es que fulanito dice esto, sutanito dice aquello, menganito dice aquello. No, no escuche la voz del hombre, escuche la voz de Cristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Mire lo que dice acerca de las ovejitas del Señor o los miembros de la iglesia de Cristo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Verso 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, ¿y qué dice ahí? ¿Y las ovejas oyen qué? Las ovejas están escuchando continuamente su voz. Amén. No escuchan la voz de otro. Dice, ahí a sus ovejas llama ¿por qué? Por nombre. ¿Y qué dice? Y la saca. Y la saca. Amén. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Amén. Su voz. Qué bonito. Amén. Hermano, el que es miembro de la iglesia de Cristo va a escuchar la voz de Cristo donde quiera que él vaya. Va a anteponer la voz de Cristo a la voz de la iglesia, a la voz de Ted Wilson, a la voz de cualquier predicador, futurista, preterista, 501C3, lo que sea, ecuménico. Va a anteponer la voz de cualquier hombre y va a poner en primer lugar la voz de Cristo. Amén. Hermanos, ¿cuántos miembros de iglesia entonces habrá? Pero Dios tiene ovejas en todas las iglesias que deben de escuchar la voz y salir, no quedarse allí porque tiene que salir. Recuerde que el llamado de los tres ángeles es un llamado de Cristo para que esas ovejas que están en otro redil salgan. Salgan. Es lo que dice el texto, ¿no? Uh-huh. Lo que dice es que el Señor saca esas ovejitas, uh-huh, y le siguen. Uh-huh. Pero no se queda allí. El Señor no los deja, ¿sí?, allí. ¿De dónde los saca? De diferentes iglesias. Los saca del control del hombre, sea de cualquier denominación. Y esas ovejas le siguen a él y escuchan la voz de él, no la de sus estructuras organizacionales. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas ocasiones que la gente dice, ay, es que el pastor dijo, ¿cuál pastor? ¿El buen pastor o el pastor de tu iglesia? Y me ¿cómo le puedo decir, hermanos? Me siento tristeza por las personas cuando, ay, ya se enteró el pastor que estoy estudiando la Biblia, el Espíritu de Profecía. Les dan pánico. Y les da pánico y tiemblan, y como Belsasar en la noche, tiemblan las piernas, ¿verdad? En aquella noche de fiesta. Y les da un pánico. Me van a borrar. Y la gente tiene miedo que la borren, y miedo que esto, y miedo que el otro. Hace no mucho tiempo me reuní con algunos ancianos de iglesia que dijeron, es que nosotros somos líderes, dice, y somos la crema y nata, pero no dejaban entrar el coronavirus a la crema y nata al templo. Dice, y ahora estamos aquí, la crema y nata, le digo, ya se desinfló la crema y nata, ¿qué le pasó? Le digo, porque la verdadera iglesia de Cristo sigue trabajando. Amén. Hermanos, qué triste los falsos conceptos de lo que es una iglesia y miembros de iglesia. Y estuvimos con ellos estudiando. Desde la mañana, 10 de la mañana hasta las 3, comimos de 3 a 4 y de 4 hasta la puesta del sol como a las 7. Y al final dijeron, nunca en nuestra vida de 40 años, de ancianos, de iglesia, habíamos pasado un sábado estudiando. Hermanos, porque hoy la gente escucha otra voz. La voz del ecumenismo, la voz de la Unión Iglesia-Estado, la voz de la conferencia, la voz de la asociación, pero muy pocos escuchan la voz de Cristo. Lo que diga Cristo en el mensaje de los tres ángeles, eso es. Amén. Síguelo. ¿Amén? Amén. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen a él? ¿Por qué siguen al Cordero, al pastor, al buen pastor? Dice aquí, no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo, ¿a quién? A seguirle. No. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén, ¿hasta dónde? Hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. ¿Por qué las ovejas siguen al buen pastor? Porque el buen pastor su vida da ¿por qué? Por las ovejas. Entonces, ¿por qué el verdadero miembro de la iglesia que Cristo fundó lo sigue a él? Porque Él nos amó primero. Porque estando nosotros en nuestra humanidad, solo viviendo con la promesa se hizo carne, Cristo Jesús, y nos dio completa esperanza. Y eso no lo hace ninguna estructura eclesiástica en esta tierra, de darnos esperanza de vida eterna, ninguna estructura. Ningún grupo de sostén propio también lo hace. Estamos aquí en sostén propio porque esta es una forma de trabajo que Dios reveló a la profeta para seguir más fácilmente y de manera más libre la voz del buen pastor. Y lo vamos a seguir, no por miedo al castigo, ni por esperanza de obtener la vida eterna, sino porque Él nos amó primero. Amén. Hermanos, ¿qué tan difícil es escuchar la voz de Jesús en medio de un mundo ecuménico, lleno de estructuras eclesiásticas y de programas eclesiásticos cada sábado o cada domingo para los que guardan el domingo? ¿Qué difícil es? Cuando los llenan de programa tras programa tras programa, libro, gordo, flaco, mediano, hablando de los libros, ¿verdad? Hablando. Qué difícil es escuchar la voz de Cristo si no se ha decidido en primer lugar, dejar de amar a nuestras posesiones, nuestras tierras, nuestras familias y amarlo a Él en primer lugar. Pero qué fácil es para aquellos que desean seguirle, escuchar la voz de Cristo. ¿Dónde? Aquí en su palabra. Amén. Todo lo que está aquí escrito. Y todo lo que está escrito en el espíritu de profecía es la voz de Cristo. Amén. Y lo vamos a seguir a Él. Dice allí que el verdadero miembro de iglesia escucha su voz y le sigue. Amén. No es la voz de la asociación, no es la voz de las juntas directivas, no es la voz tampoco de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿Entendemos ahora el asunto? Es la voz del buen pastor. Solo eso. Como iglesia de Dios, hermanos, estamos comprometidos a escuchar solo la voz del buen pastor. Oiga, que hay muchas voces en el mundo. Habrá muchas voces. Que te puedes morir, que si sales a dar obra misionera en medio de esta pandemia, te vas a morir. Ay, habrá muchas voces. Pero el miembro de la iglesia que Cristo fundó va a escuchar solo la voz de Cristo. Habrá muchas voces que te infundirán miedo, hermano. Pero el verdadero miembro de iglesia solo va a escuchar la voz de ¿quién? Del buen pastor. Hoy que no es tiempo, dice el anciano de iglesia, de predicar el mensaje de los tres ángeles. Olvídate de lo que digan ellos. La voz del buen pastor dice, es tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles. Amén. Que mi esposa me va a botar de la casa por seguir este mensaje. No escuches la voz de tu esposa, escucha la voz del buen pastor y sigue el mensaje de los tres ángeles. Amén. Es tan sencillo, hermanos. La Biblia dice, sus ovejas oyen su voz. Solo eso. Solo escuchar esa voz. No la voz del miedo. No la voz de la... Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuánto se les ha dado el mensaje? Pero han escuchado otra voz. ¿O no, hermano? Ustedes han predicado. A muchos han predicado. Pero muchos no escucharon la voz de Cristo, del mensaje de los tres ángeles. Escucharon la voz de su propio miedo. Escucharon la voz de los futuristas, la voz de los ecuménicos, y les encantó. La Biblia dice que los miembros de iglesia, de la iglesia que Cristo fundó, solo y exclusivamente le va a hacer caso a la voz del buen pastor. No más, hermanos. ¿Y qué tan fácil es, en medio de una iglesia ecuménica, donde estábamos antes, cuando se te mete eso en tu mente o tú lo aceptas, de que tienes que escuchar solo la voz de Cristo, qué tan fácil es dejar todo el error, ¿o no, hermano? ¿Qué tan fácil es dejar todo el error? Oiga, que lo vamos a ir a visitar, que lo vamos a disciplinar, olvídate de esa voz. Tú escucha la voz de Cristo. Oiga, que ya toda la iglesia se enteró que usted anda escuchando la voz de Cristo. Amén, que se entere. Eso se quiere, ¿no? Eso se quiere. Oiga, que lo van a borrar porque escuchar la voz de Cristo. Oiga, que sus hijos no lo quieren por escuchar la voz del buen pastor. Amén, usted siga la voz del buen pastor. Usted es la ovejita, usted escuche la voz del buen pastor. Porque el buen pastor lo va a llevar por sendas, ¿de qué dice la escritura? De justicia. Por sendas de justicia. Y en aguas de reposo lo pastoreará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Por amor de su justicia. Por amor de su nombre. Amén. Por cuanto a mí, en mí has puesto tu confianza, yo le libraré en el día de la angustia. Amén. Hermano, cuánta necesidad es que cuando vaya avanzando los tiempos finales, nosotros nos acostumbremos a escuchar la voz del buen pastor. No nos une una estructura. Como iglesia no tenemos una estructura en esta tierra que hoy une a la gente solo por tradición y costumbre. Ah, ya, vámonos a la iglesia. Y ahí se van. Y llegan a la iglesia, supuestamente, ¿no? Sí, al templo. Ah, llegan al templo. Y ya están en la iglesia, dicen ellos. Aquí sí Dios me oye. Ah, y ahí sí Dios le oye, pero allá en su casa, Pues no. Pero lo que esta pandemia ha dejado al descubierto es quién es un verdadero miembro de qué. De iglesia. Y hermanos, les invito de todo corazón a escuchar la voz del buen pastor. Habrá gente que se regrese a la organización ecuménica. Ay, que el pastor me va a venir a visitar y que no es cierto que andan allá metidos en el ecumenismo. Escuche la voz del buen pastor, no la de los falsos pastores ecuménicos. Qué bonito es esto. ¿Y por qué lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar porque Él nos amó primero. Amén. Bueno, continuamos con el tema. ¿Queremos ser miembros de la iglesia de Cristo? Entre por la puerta estrecha de la abnegación, no por las puertas de su templo. Hasta hoy están cerradas. ¿Verdad que sí? Entre por la puerta estrecha ¿de qué? De la abnegación. Es lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu profecía. No, mucha gente dice, ay, yo para ir al cielo quiero entrar por las puertas de un templo. Lo que esta pandemia dejó al descubierto es de que ningún, o sea, viene una pandemia y se cierran las puertas. Entonces tenemos, para los que van a ver este tema después, ¿verdad? ¿Quién es un verdadero miembro de iglesia? Mire qué tan fácil se cierran las puertas de sus templos. ¿Qué tan fácil? Y que tienen que llevar todos los protocolos que pide el Estado. Pero Cristo dijo, mi iglesia, la muerte no tiene poder sobre ella. Amén. Amén. No es que no vayamos a morir, sino que aunque esté muertos, ¿qué? Vivirá. Y Él nos puede proteger. Él es el Dios de la vida. Amén. Sí. Él es el Dios de la vida. Y si los que vivimos ahorita nos morimos, pues uh-huh. Dios va a llamar a otros. Así es. Para llevar adelante la obra. Si nosotros morimos, Él va a llamar a otros para llevar adelante la obra. De tal manera que el diablo no va a poder. Es que el diablo quiere destruir la iglesia de Cristo. La iglesia que está fundamentada en el Dios viviente, en la divinidad de Cristo. Pero como es el Dios viviente, pues no la va a destruir. Le podrá poner una cruz enfrente, le podrá quitar un familiar, le podrá quitar una tierra como a Job, ¿verdad? Porque es lo que hizo. Pero si nuestra fe está fundada en el Dios viviente, venceremos. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Qué es una puerta estrecha? Angosta. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Hermano, el verdadero miembro de la iglesia que Cristo fundó le va a hacer caso a la voz de Cristo. Y Cristo está diciendo, camina, entra por la puerta, ¿qué? Estrecha. Hasta aquí llevamos varios requisitos. Amar en primer lugar a Dios, más que a tus familiares, más que a tu propia vida, más que a tu propio casas o terrenos. Está dispuesto a sufrir penalidades, todas las que el Señor permita, esté dispuesto a hacerlo. Hágalo en el nombre y por amor a Cristo. Manténgase escuchando solamente la voz de Jesús, en la Biblia y en el Espíritu profecía. Y además de eso, este es otro requisito. Entre por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Qué es eso? Vamos a ver lo que dice el Espíritu profecía, ¿está bien? El que seguirá a Jesús a través del mal y de buenas noticias, sabe algo de lo que es la verdad, es decir, en las buenas y en las malas. El que camina en la luz tal como viene, sin esperar a que se resuelva cada misterio y se elimine cualquier posibilidad de duda, conocerá la doctrina y comprenderá cuáles son las ventajas de entrar por la puerta estrecha, o la puerta la puerta estrecha, y de entrar en el camino, ¿qué? Estrecho. Estrecho. Pero el que llevará el mundo con él nunca entrará por la puerta estrecha. Allí me faltó la traducción. No hay espacio para caminar por el camino angosto y sin embargo llevar consigo malas conjeturas, dudas, críticas, celos y crueldad. Tal persona se negará a entrar por la puerta estrecha porque no puede ver todo el camino al paraíso de Dios. Tiene muchos obstáculos para presentar, muchas dificultades, ¿para qué? Para ver. Y Satanás está listo para proporcionar al alma excusas para no entrar por la puerta, ¿qué? Estrecha. Entonces, ¿qué es la puerta estrecha en realidad? A ver, a lo que hemos visto, ¿qué es la puerta estrecha? Al negarse a caminar en los primeros rayos de la luz, no pueden ver la luz que brilla más y más hasta el día perfecto. Si caminaran mientras tienen la luz, el camino se iluminará a medida que avanza y todo, ¿qué? Se aclarará. ¿Qué es la puerta estrecha? ¿Qué dice aquí? Conocerá la doctrina. Ajá. Y comprenderá cuáles son las ventajas de entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha entonces? La doctrina pura, los siete pilares en pocas palabras. Hermanos, si tú y yo hemos aceptado, creído los siete pilares, que incluyen el método de interpretación profética, dice allí, y si tú has respondido a los primeros rayos de esa luz pura que tenemos, de la verdadera doctrina de los siete pilares, tú has decidido y has entrado por la puerta estrecha. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quién va a creer en un juicio investigador? Solo los que escuchan la voz de Cristo, Daniel capítulo 7, que hay un juicio investigador. Los que escuchan la voz del buen pastor. Y agarrar esa doctrina para los eventos finales, aplicándola a nuestras vidas en primer lugar y después predicándola por la gracia, la justicia de Cristo. Estamos caminando en la puerta estrecha. Sí, porque qué fácil es decirle a la gente, oye, ya Cristo murió por ti en la cruz. Eso lo saben todos, ¿o no? Pero si le dices, oye, hay un juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo, donde tu nombre y mi nombre están pasando, la gente te va a ver raro. Aguanta la estrechez de la doctrina. Porque esa estrechez significa pureza también. Oye, es que hasta los 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Oye, ¿qué es eso, los 2300 tardes y mañanas? La puerta estrecha. Es la doctrina que este mundo tiene que conocer antes de que Cristo venga. Amén. Pero muchos no la aguantan. Muchos quieren doctrinitas de Bullón, de un Bor ecuménico, de un David futurista. Muchos quieren caminar por la puerta, entrar por la puerta amplia. Muchos quieren algo muy ecuménico, muy amplio. ¿Entendemos que es la puerta estrecha, hermanos? Es una doctrina pura. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, mencionaba en un chat, un hermano, gracias a Dios que Dios nos ha dado el privilegio de salir de una confusión babilónica y caminar por la puerta estrecha, hermanos. Por estos siete pilares. Dios le dio al pueblo adventista en 1844 la oportunidad de entrar por esa puerta estrecha. Y fue estrecha, porque los sacaron de sus templos, ¿se acuerda? Los expulsaron de sus templos. La gente se burló que vendieron sus casas. La gente se burló, ay, miren, dicen que hay un santuario. Se burló de que había la expiación en 1844, la parte final de la expiación. Se burlaron de todos ellos. Pero ellos se mantuvieron caminando, se mantuvieron fijos en entrar en la puerta estrecha. Hasta que en 1957 vinieron unos y dijeron, ya nos cansamos de entrar por la puerta estrecha. Ahora queremos una puerta más amplia, ecuménica, evangélica. Y se hizo más amplia cuando dijeron, vámonos con amigos hacia Roma. Y se hizo más amplia cuando le dieron una medalla al Papa. Y ahorita, hermano, cualquiera es miembro de la organización ecuménica. Cualquiera. Ahí ya no está la puerta angosta. Ya no está. Y se hizo tan amplia que ahora se han enfocado tanto, tanto, tanto en las fachadas de los templos, fachadas millonarias. De millones, sí, sí, de millones de pesos. Miles de dólares. Cuando, hermanos, cuando esa no es la iglesia que Cristo fundó. Jesús dijo, ¿me quieres seguir? Tengo una doctrina pura para el fin del tiempo. Y que se la reveló a la profeta del Señor, son los siete pilares. Repito, ahí está. El que camina en la luz tal como viene, sin esperar a que se resuelva cada misterio, se elimine cualquier posibilidad de duda, conocerá la doctrina y comprenderá cuáles son las ventajas de entrar por la puerta estrecha. Amén. Es que, oiga, ¿será que el mensaje de los tres ángeles? No, no, no. El que camina por la puerta estrecha, el que va a entrar ahí, va a decir, ese es el mensaje. Amén. Hermanos, hemos sido privilegiados. Hemos sido privilegiados de caminar allí. Y su iglesia siempre va a caminar por, siempre va a entrar por la puerta angosta. Porque va a tener una verdad presente para su tiempo. Y la tuvo en el pasado. En el tiempo de Cristo, la verdad presente fue mismo Cristo. Hoy lo sigue siendo a través de sus doctrinas. Que Dios ha sido un Dios misericordioso con nosotros, hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Sí, siendo bueno, paciente con nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Ha sido un Dios paciente. Así de que hay que entrar por la puerta estrecha. Ya vimos cuál es. Ahora, un miembro de iglesia no solo entra por la puerta estrecha, sino que hace también. Camina por el camino angosto hacia el cielo. Amén. La puerta son las doctrinas. Entonces, ¿el camino qué debe ser? Vamos a ver. La Biblia dice, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, eso ya lo estudiamos. Angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. ¿Y cuántos dice aquí? Pocos. ¿Pocos son los? ¿Los que hayan qué? ¿Los que hayan qué? La puerta que lleva ese camino. Pocos son los que hayan una doctrina pura para este tiempo, hermanos. Y Dios nos ha dado ese gusto, ese privilegio, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, de entender las verdades finales para este tiempo. Fundamentadas en Cristo. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía de el camino angosto. Dice, ¿cómo es el camino que nos lleva al cielo? ¿Es un camino lleno de conveniencias invitadoras? No. Sino que es un sendero, ¿qué dice? Estrecho. Aparentemente incómodo. ¿Es un camino donde hay qué? Conflictos. Ahora, ¿por qué viene el conflicto? Porque aceptaste la doctrina pura, la puerta estrecha. Es un camino donde hay conflictos. ¿Qué más? Pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Es que muchos se acercan a la puerta y dicen, ¡ay, qué bonito los siete pilares! Pues ándele, camínele por ahí. No, no, no, no, no, es que si me meto. O algunos empiezan a caminar por el camino angosto, ven las tribulaciones y dicen, ¿esto no es para qué? Esto no es para mí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el camino angosto? Conflictos, pruebas, tribulaciones, sufrimientos. ¿Por qué? Por entrar en la puerta angosta, que es que la doctrina pura. Nuestro capitán Jesucristo no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear. Camino angosto es las batallas. Despliega el mapa delante de nosotros y nos muestra ¿qué? El camino. Mira, así va a ser. Nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no ¿qué? ¿Cuándo va a ser esto? Pues yo creo que ya, hermano, porque ajá. Es que, fíjese, procurar entrar. Y no podrán. Y no podrán. Uh-huh. Yo digo que eso ya está, ¿no? Ya es, porque, por ejemplo, si estamos conscientes en que estamos en el tiempo del sellamiento. Sí. Estamos conscientes en que estamos en el último tiempo. Estamos conscientes que la gracia en un momento no muy lejano se va a terminar. Así todo es. Eso. Entonces ahora. Ahora, porque muchos están engañados por falsas doctrinas. No podemos pensar, a futuro yo me voy a entregar así y así al Señor. No, no. Muchos procurarán algún día, quizá hoy, por ejemplo, ya muchos, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están engañados por los falsos pastores. Y su mente ha sido manipulada en el NLP, ¿verdad? Programación neurolingüística. Muchos siguiendo las 40 madrugadas y muchos viendo otro hasta Cash Luna y Dante Gebel y todo eso que les ha hecho un desbarajuste, todas esas falsas doctrinas, que ya no tienen tiempo para una doctrina pura, para entrar por la puerta angosta y caminar el camino angosto. Algunos ya no pueden. Otros están batallando. Otros, cuando venga la ley dominical, querrán decir: ahora sí, Señor, queremos ser fieles a la doctrina. Pero si no te preparaste antes, ¿cómo va a estar preparado para esa prueba? Así es. Dice aquí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol se hace eco de las palabras de Cristo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bien, es el aspecto desanimador el que debemos mantener delante de los ojos de la mente. No. Así de que, entonces, ¿cuál es el camino angosto, hermanos? Bueno, los sufrimientos, pruebas, tribulaciones que se van a tener como resultado de entrar por la puerta, ¿qué? Angosta. Y dice aquí que muchos en algún día querrán entrar por ahí, pero ya no podrán. Muchos están planeando. Me llamaba un hermano de Nueva York y me decía: es que, hermano, yo con los adventistas que hablo, dice, ellos están esperando que algún día va a haber una reforma. ¿Quién sabe cómo? Dice. Están esperando que algún día algo se va a reformar ahí adentro y todos van a salir a predicar y va a haber cambio en sus vidas. ¿Cuándo va a ser? Es que el problema es que ese pensamiento, ¿sí?, lo han anidado en su persona, en su cerebro, porque consideren que allí en el templo donde se encuentra, el Señor va a hacer una obra, estando aún ellos en lo equivocado. Así es. Eso jamás lo hace. Piensan que ellos, decidiendo lo equivocado, Dios va a venir y les va a quitar lo equivocado, les va a invadir su libre albedrío, y les va a poner un chip y les va a decir: ahora sí, camino al cielo. Y dice aquí que algún día ellos querrán, pero ya no podrán. Algunos piensan y dicen, ¿sí?, estamos en espera de la lluvia tardía. Sí, pero da la casualidad que la lluvia tardía no se va a recibir si se está conviviendo con el mal. Así es, con una, si se ha entrado en la puerta amplia o ancha, que es el mundo, como, o las doctrinas paganas, mundanas, en el adventismo, ¿cómo pues ellos estarán esperando esa reforma? Pero esa es la idea. Esa es la idea que tienen. Esa es la idea que ellos tienen, no es la idea bíblica. No, no es la idea bíblica, es la idea que tienen ahí. Pues, y por eso no lo sabemos, por eso no lo sabemos, porque aquí el Señor tiene las riendas de la iglesia y sí las tiene, pero no en esa posición. Jesús tiene las riendas, pero de la iglesia que él fundó, claro, de los que siguen sus requisitos. Sí. Y ellos piensan que en la iglesia que ellos han inventado, ¿verdad?, es decir, una iglesia ecuménica, corporativa, dirigida ya por manuales de iglesia, dirigida ya por conveniencias en este mundo, políticas, religiosas, esa no es la iglesia que Cristo fundó. Dios tiene el control de la iglesia que Él fundó, de la que confía en Él, la que se entrega a Él. Claro que sí, pero de una iglesia así ya, que se ha orillado, pues, del verdadero evangelio, ya otro es el que tiene el control de esas iglesias. Es una iglesia caída más. Así es. Bueno, casi terminamos este tema. Nos falta la mitad. No, nos falta la mitad. Nos faltan algunos requisitos. Sea parte del cuerpo de Cristo. No busque membresía en esta tierra. Amén. Lo que la gente entendió y comprendió, que puede vivir sin ir a su templo, sin estar en contacto cada 8 días con el cemento y las varillas, sino es que hay que estar en contacto con Cristo. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros ¿de quién? De su cuerpo, de su carne, ¿y qué más? Gloria a Dios. Amén. Busque ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque dice ahí, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Entonces, el verdadero miembro de iglesia va a buscar ser miembro del cuerpo de Cristo. De la verdad que Él trajo. Ser parte ser parte y partícipe de la naturaleza divina a través de la justicia de Cristo. Vamos a ver lo que dice el Espíritu en profecía. Dice aquí, el llamado de Cristo al sacrificio y a una entrega sin reserva significa la crucifixión del yo. Para obedecer este llamado debemos tener una fe incondicional como en Él, como el ejemplo ¿qué? Perfecto. Una clara comprensión de que hemos de representarlo ante el mundo. Quienes trabajan para Cristo han de hacerlo a la manera de Él, han de vivir su vida. Su invitación a una entrega incondicional ha de ser suprema ¿para quién? O sea, sea parte del cuerpo de Cristo, es decir, entréguese a Él, viva para Él. No han de permitir que vínculo o interés terrenal alguno les impida rendirle el homenaje de sus corazones y el servicio de sus vidas. Perseverante e incansablemente han de trabajar con Dios para salvar a las almas que perecen del poder del tentador. La sierva del Señor dice, conságrate a Dios. ¿Qué dice? Todas las mañanas. Todas las mañanas dile, Señor, yo quiero ser parte de ese cuerpo, de esa promesa. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque muchos, después de esa pandemia, querrán volver a sus antiguos clubes, ¿verdad? El club bautista, el club metodista, el club adventista, el club... Son clubes de Roma, ¿verdad? Porque están metidísimos en el ecumenismo. Las lecciones de la escuela sabática no son más que material vacío, son bolsas de aire espiritual que por un momento nada más rellenan 30 minutos y ya. Pero sea parte del cuerpo de Cristo. Como dice ahí Pablo a los Efesios, somos miembros ¿de qué? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito, por la fe creer que estamos integrados a Él y que Él es la cabeza de la iglesia. Así que lo que esta pandemia dejó claro es que hay muchos que se van a volver a Cristo. Si el mundo está esperando que ya no sé cuántos miles de estudiantes deserten de la universidad, porque pues ya se dieron cuenta que pueden estudiar en línea. ¿Sí? Muchos ya se dieron cuenta que pueden aprender cosas. Entonces, muchos se han dado cuenta que pueden vivir ¿sin qué? Sin una estructura religiosa, viviendo por la fe, siendo parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo Jesús. Y bueno, esto va más o menos con lo anterior, sea uno ¿con quién? Con Cristo, no con su predicador favorito, ¿verdad? O su iglesia preferida, no sea uno con Cristo. Mire lo que Dios quiere, Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh, hermano, una oración. Trate de ser uno con Cristo, hermano. Trate que sus planes sean los planes de Cristo. Que su familia sea una con Cristo. Que usted sea uno con Cristo. Que su grupo, que su iglesia sea uno con los planes de Cristo. El Cristo de los evangelios, el Cristo del Apocalipsis. Si Cristo dijo, ve y predica a los tres ángeles, tú sé uno con Cristo y predica el mensaje de los tres ángeles. Sé uno con Cristo. Y cuando seamos uno con Cristo, seremos una sola familia. Amén. Hermano, los conceptos que hoy se tienen de ser miembros de iglesia son muy distintos. Tienes que obedecer el manual, tienes que obedecer al pastor, tienes que llegar a las 9:30, tienes que someterte, aunque te bases en la Biblia y en el Espíritu de Lucía. Primero está el manual de iglesia. Los conceptos son muy raros y distintos. Pero nosotros hemos aprendido que debemos ser uno ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Miren lo que dice esta cita del Espíritu Profecía. Admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno ¿en qué? En propósito. ¿En propósito? ¿En qué más? En mente. ¿Y qué más? Pero no ¿en qué? En persona. Así es como Dios y Cristo son ¿qué? Son uno. Entonces, hermanos, la invitación es, van a seguir sucediendo eventos más difíciles. Ya ven que en México no hace mucho tembló, y después tembló allá por Sudamérica. Pero seamos uno en propósito, en mente y en carácter con Cristo. Tengamos la mente de Cristo, es una mentalidad profética para su iglesia, pues. En otras palabras, en la profecía hay un plan de salvación, ese plan de salvación se está acabando y la profecía apunta para allá. Amén. Entonces, Dios invita a que su iglesia tenga la misma mente de Cristo, una mente, digamos, basada en el Apocalipsis, una mente apocalíptica, una mente basada en Daniel. Habrá gente que le diga, no, eso no sirve. Incluso puede ser tu propia familia, tus propios vecinos, no sé. Pero mantenga usted la unidad de propósito con Cristo Jesús. Si Cristo Jesús dijo, hay que predicar el mensaje de los tres ángeles, hay que salir de la ciudad al campo, hay que llevar los elementos de la reforma pro salud. Si Cristo dijo, hay que dar la última advertencia, no hay que ser ecuménicos, hay que salir de todo lo que es de Babilonia, hay que salir de Babilonia. Sea uno con la mente de Cristo. Piense como Él. Esa es su única salvaguardia. Yo sé, hermanos, que hay muchas pruebas. Muchos hermanos han dejado este mensaje por la presión de sus familiares. Viene la mente de la familia y le dice, no, este no es el mensaje. Recuerden lo que le pasó a Guillermo Miller. Al final, ¿qué le pasó a Guillermo Miller? A Guillermo Miller. ¿Aceptó el mensaje del tercer ángel? No. Por sus amigos. Porque él ya dejó de tener la mente ¿de quién? De Cristo. Ya no fue uno en carácter con Cristo. Y ahora fue la mente de sus amigos. La que le dijeron, no. El mensaje de los tres ángeles, eso no. Hermanos, vendrán pruebas muy difíciles. Para que nos digan, ¿sabes qué? Ya deja este propósito. Deja esta mente, deja este carácter. Pero usted dígale en el nombre de Cristo, soy miembro de la iglesia de Cristo y tengo su propósito, tengo su mente, tengo su carácter por la gracia de Cristo, por la justicia y seguiré predicando este mensaje. Amén. Recuerde una cosa, hermanos, que Apocalipsis 17 dice que al final habrá una unidad mundial y dice allí, y estos tienen un solo propósito. ¿Lo han leído en Apocalipsis? Sí. ¿Sí? O Apocalipsis 7, también otras traducciones dice, estos tienen una sola mente. Entonces, al final habrá una sola mente, un solo propósito mundial contra la iglesia realmente de Cristo que tiene la mente de Cristo. Serán dos mentes, dos objetivos. Así que el ayudarnos ahorita a estar en unidad con Cristo, al estar ahorita en unidad con Cristo, nos va a ayudar para más adelante y también para ahorita. Bueno, coma y beba la sangre de Cristo. Amén. No los libritos de predicación que le dan. No se mantenga alimentándose ya de pura literatura, de predicadores ecuménicos, hermano. Si usted es miembro de la iglesia de Cristo, coma y beba la sangre de Cristo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted toma la cruz de Cristo, usted lo ha amado a Él más que a sus familiares, usted ha entrado por la doctrina pura que es la puerta angosta, usted ha caminado el camino que Él caminó, usted está siendo, si usted está llevando esto por la gracia de Cristo, está siendo miembro de la iglesia de Cristo. Y este es otro requisito, beba, coma y beba ¿qué? La sangre de ¿quién? La sangre de Cristo. Juan 6, mire lo que dice Juan 6. 56, dice, el que come ¿qué? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Amén, hermanos. La gente dice, ay, yo quiero andar en una iglesia, quiero estar en una iglesia, pero se olvida de estar allí, en la iglesia que Cristo fundó. Dice Cristo, coma mi carne, beba mi sangre, yo permaneceré en usted y usted en mí, es lo que dice Cristo. Oiga, pero ¿por qué en ti? Porque lo que le dije a Pedro, dice Cristo, soy el Hijo del Dios viviente. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, mire qué es lo que dice, desea a todas las gentes, página 354. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es, ¿qué dice? Recibirle como Salvador personal. ¡Ah! ¡Qué bonito! Creyendo que perdona nuestros pecados. Que somos completos en Él. Contemplando su amor, espaciándonos en Él, absorbiéndolo. Es como llegamos a participar ¿de qué? De su naturaleza. Lo que es alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también, Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Amén. Entonces queda claro, hermano, que hay que beber y comer todos los días. La carne y beber la sangre de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué? Creer que Él perdona mis pecados, que somos completos en Él. Contemplar su amor desde el pesebre, ¿verdad? Hasta pasando el Getsemaní, hasta el Calvario. Espaciándonos en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Y el que hace esto, hermanos, es un verdadero miembro de iglesia. ¿Amén? Amén. Es un verdadero miembro de iglesia. Pero esto ha sido sustituido ¿por qué? Por todo tipo de materiales, sermones, videos, que apartan a la gente del fundamento de la iglesia y la llevan a la iglesia que ellos han inventado. Hermanos, aquí en Sostén Propio, nuestro capitán es Cristo. Amén. El mismo ministerio del hermano Pedro, así se llama, ¿verdad? Jesucristo es el rey ¿de quién? Del universo. Del universo. Siempre es y siempre será. Y siempre será. Sí, aunque Él está en el santuario celestial como nuestro abogado, pero ¿sí? Es el creador y sustentador de todo. Entonces dice que hay que ser partícipe de su plan de salvación, en otras palabras. Amén. A diario. Amén. Y usted tendrá la seguridad de que es parte y su membresía está en la iglesia que Cristo fundó. Pero nunca lo sustituya por libros que no son inspirados y que no tienen que ver nada con la doctrina. Me estoy refiriendo a libros ecuménicos. Hay gente que quiere entrar por la puerta angosta, que es la doctrina, ya entendimos, pura, pero agarra libros, se anda alimentando hasta del periódico todos los días. No, hermanos. Entremos por la puerta angosta al beber de la doctrina pura, al aceptar el plan de salvación en nuestras vidas. Y usted será parte de esa iglesia que las puertas del infierno y las puertas del COVID, las puertas del ecumenismo y las puertas de todos los planes que tiene el Papa no acabarán con la iglesia. Amén. La iglesia, los llamados del mundo para fundamentarse en el Dios viviente. No, no acabarán con ella. Escuche la voz de Cristo. Sí, hermano, yo sé que el internet está lleno de videos, de todo tipo de videos, de todo tipo de predicadores. Antes de ver un video, usted tiene que entrar por la puerta angosta, es decir, tiene que fundamentarse en la doctrina para saber si ese video está en la puerta angosta. Muchos andan paz y videos y videos y videos de personas que no están en la puerta angosta, que no están en el camino. Y gracias a Dios, pues, nuestro hermano Pedro, su familia aquí presente también, pues está haciendo lo posible para que el mensaje correcto llegue al mundo. Amén. Amén. Bueno, entonces ya vimos qué es comer la sangre de Cristo, ¿verdad? Ya vimos que hay que ser uno con Cristo, coma la sangre de Cristo. Permanezca en las palabras de Cristo, no de su manual de iglesia. Miren lo que dice Cristo. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Qué precioso, ¿verdad? Los judíos que habían creído en él, que dejaron su membresía en la iglesia, allá en el Sanedrín, allá en la organización, y siguieron a Jesús. Le dijeron, Jesús les dijo a ellos, si vosotros permaneciereis en qué? En mis palabras. ¿Qué les dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Seréis verdaderamente qué? Mis discípulos. Gloria a Dios. Y permaneciendo en su palabra, ¿qué van a conocer? La verdad. La verdad. ¿Y la verdad nos haría qué? Libres. Libres. Hermano, las palabras de Dios para este tiempo son el mensaje de los tres ángeles. Amén. El Evangelio eterno, la hora de su juicio ha llegado, la caída de Babilonia, una advertencia contra la bestia, su marca, su imagen, su número, la exaltación de la justicia de Cristo a través de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Permanezca en sus palabras. Y si usted permanece en esas palabras, no necesita ser miembro de una iglesia, estructura que el hombre ha levantado, permanezca en esas palabras y conocerá la verdad. ¿Y qué dice? ¿Y la verdad qué? Lo hará libre. Amén, hermano. Amén. ¿Qué difícil es para la gente permanecer en las palabras de Cristo? Cuando usted le agarra la palabra de Dios y a una persona le lee un mensaje tremendo de quién es Babilonia, que hay que salir de allí. Dice, no, espérate, yo necesito escuchar la palabra de un erudito. ¿Qué más erudito que las palabras de Cristo? Amén. El erudito de todos los eruditos, Cristo Jesús, dijo, permanezcan en mis palabras. Y si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Hermano, hay un reto. El reto no es permanecer en las palabras de un predicador. Es permanecer en las palabras de ¿quién? De Cristo. Y el reto es alimentarnos todos los días de esas palabras. Y especialmente, ¿verdad? De las últimas palabras de Cristo para este mundo en el Apocalipsis. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno ¿con quién? Con Cristo. La verdad os ¿qué? Libertará. Os libertará. Y Cristo es. Pero si permanecemos en sus palabras, hermano. Entonces, muchos han sustituido las palabras de Cristo por las palabras de los hombres, los manuales de iglesia. En sustén propio decimos, permanezca en la palabra de Dios, en el Espíritu Precioso. Todo lo demás, que sea palabra de hombre y no esté enfocado en la verdad, no hay por qué permanecer allí, ¿verdad? Bueno, ahora sí, el que está en Cristo y que es miembro de la iglesia de Cristo, va a vencer en su vida por su poder, ¿amén? No por el poder que él tenga, sino por el poder ¿de quién? De Cristo. A lo que esta pandemia ha dejado es de que la gente se ha dado cuenta que necesita a Dios, que necesita depender de Él, que ni porque su amigo sea fulano o sutano, se da cuenta pues que en realidad necesita un poder que viene de lo alto. Amén. Para vencer no un virus, sino algo más que eso. La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica ¿qué? El pecado. Cuando Cristo levantó su iglesia, la levantó para seguir su ejemplo y para tener una doctrina correcta de salvación en la justicia de Cristo, para no practicar ¿qué? El pecado. Juan 1, 1 Juan 3:9 dice, porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? Y no puede ¿qué? Porque es nacido ¿de quién? De Dios. Amén. En la organización, ustedes le han dicho, usted va a pecar hasta que Cristo venga. Y como hay diferentes vertientes teológicas, la gente no sabe qué es el verdadero evangelio. Pero Cristo dijo, en mi enseñanza, Cristo dijo, con mi poder, con mi sangre, con mi intercesión, mi pueblo no practica ¿qué? El pecado. Es victorioso. Amén. Es victorioso. En otras palabras, Cristo está diciendo, los que están en mi iglesia tienen el poder que yo les doy para vencer el pecado. Eso es lo que dice Cristo, lo que dice en su palabra. Muchas iglesias dicen, no, es que acá en nuestra iglesia puedes bailar, dicen los testigos, ¿verdad? Los mormones puedes bailar, los testigos puedes, como decía, ya ven que los testigos de Jehová tienen sus portadas donde siempre se ven en el paraíso comiendo verduras y frutas y todo eso. ¿Verdad que sí? Pero ahorita no lo quieren. Pero parece que en el futuro van a llevar la reforma pro salud. Pero ¿qué es lo que les dice ahora? No, ahora puedes tomarte una cerveza porque una no es ninguna. Y ahora están con su carne de puerco, todo eso. Pero su atalaya dice, así va a ser en el futuro. Y un joven le preguntó, ¿y cómo van a hacer la transacción de la Coca-Cola, de la cerveza, de las carnes, a comer puras verduras allá en el cielo? Y no le supieron decir. Hermano, hoy, por la gracia de Cristo, hoy es la práctica de esa verdad, pero por la justicia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y bueno, aquí está esta cita, la voy a leer de acá abajo. Dice, en lugar de procurar rebajar los mandamientos divinos para que coincidan con sus propias deficiencias, se esmera constantemente para colocarse al nivel ¿de qué? De la perfección, ¿verdad? Y todo esto por la justicia ¿de quién? Disculpen, hermanos, vamos a continuar con la transmisión. Ok, continuamos con la transmisión, usted me dice, hermano Pedro. Ok, regresamos, ¿verdad? Hubo un detalle en la transmisión, se nos acabó la batería de repente. Así que volvemos a la transmisión. Estamos revisando que lo que la pandemia trajo al descubierto es quién es verdaderamente un miembro de iglesia, de acuerdo a la Biblia, porque los templos y los pastores no están a disposición de las personas, sus iglesias están cerradas y no pueden llevar a cabo sus juntas. Entonces todo esto nos hace pensar que el justo debe vivir por la fe. Y hacemos un resumen, ¿verdad? El verdadero miembro de iglesia ama en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Todos sus bienes los pone a disposición de Cristo. Él sabe lo que le espera. Toma su cruz de abnegación. No busca comodidad. También escucha la voz del buen pastor. No escucha la voz de otros. Su interés de él es ser parte del cuerpo de Cristo, no parte de la junta directiva de una iglesia local. Su interés de él es escuchar la voz del buen pastor y ser uno con Cristo en propósito, en carácter, ¿verdad? También él entra por la puerta angosta, que son las doctrinas puras para este fin del tiempo, para este más bien ya tiempo del fin, ya estamos en la última parte. Así de que, y camina por el camino angosto, es decir, por las doctrinas puras, él está dispuesto a todo lo que venga, ¿verdad? También vemos que él acepta, como dice aquí, la justicia de Cristo, que es por la fe, no acepta la suya propia, ¿verdad? Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Romanos 3:26 dice, a fin de que él sea, ¿qué? El justo. Él entiende que la obediencia perfecta de Cristo se nos es regalada, no para que nosotros andemos presumiendo de nuestra santidad, sino para que Cristo se vea reflejado en nosotros. Él es el que es el justo y el que justifica al que es de la fe, ¿de quién? Jesús. De Jesús. Tenga su fe en Jesús. Olvídese de tener fe en cualquier organización religiosa de esta tierra. Mira, hermano, las organizaciones religiosas han hecho acuerdos con Roma. Siempre lo van a meter a una organización religiosa. ¿Sí? Pero usted manténgase pegado y unido a las palabras y a los requisitos de Cristo como miembro de la verdadera iglesia que Él fundó y que Él fundamentó. Amén. ¿Sí? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A veces hay gente que te va a rebatir y te va a decir, entonces tú ya te crees muy justo, ya te crees muy santo. Y el que le diga eso no conoce el plan de la salvación. El que diga eso no conoce Romanos 3:26. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al de la fe de Jesús. ¿Sí? Cuando la gente le diga, ah, es que ya te crees muy santo, dígale, santo solo es uno, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Él, por su gracia y su misericordia, nos comparte a ti y a mí la santidad. Si tú la quieres aceptar, amén. Y si no la quieres aceptar, pues ni modo, tú eres libre. Pero Él es Él el que hace justo. Y Él es el que justifica. Y Él es el que lleva la gloria. Así de que, hermano, recuerde una cosa. El verdadero miembro de iglesia nunca, nunca va a vivir por su justicia propia. Siempre va a tener en cuenta que es primero Cristo Jesús, el consumador y autor de su justicia, de su fe. ¿Sí? La justificación, amén, es el perdón total y completo del pecado. Amén. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Acepte eso. Acepte que Cristo lo ha perdonado y después viene la justicia impartida. La misma perfecta vida de Cristo le es otorgada cada vez que usted la pida. Amén. Y terminamos con esto. ¿Verdad? La verdadera iglesia de Cristo y el verdadero miembro de iglesia guarda por fe los mandamientos de Cristo y tiene la fe de Jesús. Amén. Es lo que dijo Cristo. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y la fe de quién? Y la fe de Jesús. Aquí me equivoqué, no es Apocalipsis 22:14, sino está Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Entonces, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Manténganse aquí, manténganse por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo. Dígale a Jesús, Jesús, vive tu obediencia en mi vida, vive tus 10 mandamientos que tú viviste en esta tierra, vívelos en mi vida. Y usted va a decir, y te lo pido por la fe en Cristo Jesús, por la fe que tengo en Él, por la fe que Él vivió, y usted será un verdadero miembro de iglesia, hermano. Usted estará listo para la traslación, escuchando la voz del buen pastor, escuchando esa voz final a través del mensaje de los tres ángeles, reflejado en la justicia de Cristo, específicamente el mensaje del tercer ángel. Vive esa justicia por la fe en Cristo Jesús. Hermano, y como dice aquí esta cita muy, muy tremenda, los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaba que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. Aquí, de acuerdo al Espíritu, pero sí, hay dos adventistas. unos que quieren ser de nombre y otros que quieren vivirlo. Unos que quieren hacerse amigos de los que guardan el primer día de la semana y decían, mira, lo que te hace un pueblo singular, el estandarte que te hace un pueblo singular, que son las verdades distintivas, no las destaques tanto. Esto pasó en 1957 y sigue pasando. Pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el momento de arriar, es decir, de bajar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El estandarte distintivo descrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No te avergüences de que en el nombre de Jesús se puede ser vencedor y victorioso y guardar los mandamientos de Dios. La organización adventista dirá, no se puede. Babilonia dirá en el mundo, no se puede. La iglesia católica dirá, no se puede. Los pastores dirán, no se puede. Pero escucha la voz del buen pastor que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Escucha la voz del buen pastor. Él dice, como menciona Pablo, sí se puede. Todo lo puedo, ¿en quién? Cristo. En Cristo que me fortalece. Hermanos, confíe en el testimonio de Cristo, confíe en que Cristo tiene, como dice Apocalipsis 12:17, tiene un resto, un remanente, un pueblo fiel. Y otra vez, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Nunca dude de los testimonios de la hermana White. Nunca dude de eso. Tiene la libertad de hacerlo, pero usted puede estudiar cuál es el espíritu de profecía y las ventajas del remanente y que Dios siempre ha guiado a su pueblo manteniendo el espíritu de profecía desde Moisés hasta el último remanente, hermanos. Entonces, manténganse con la justicia de Cristo, manténganse uno en carácter, en propósito con Cristo Jesús. No deje el espíritu de profecía a un lado. Usted será miembro de la iglesia que Cristo fundó. Guardará los mandamientos de Dios. No se requiere que usted pertenezca a una asociación para que usted guarde los mandamientos. Se requiere que usted pertenezca a Cristo. Se humilla a Él, se mantenga con Él y que le pida su justicia a diario para que usted guarde sus mandamientos. Una pared no le va a ayudar a guardar los mandamientos ni a ser vencedor, ni un cargo. Es por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre que Él presenta ante el Padre en el lugar santísimo, el santuario celestial. Por ese poder es que usted puede guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿quién es un miembro de iglesia? Hoy ha quedado claro en la Biblia y el Espíritu profecía. El que se somete, se cede a Cristo. El que escucha su voz. El que quiere ser uno con Él. El que es parte del cuerpo de Cristo, el que come su sangre, el que come su carne, perdón, bebe su sangre, que todos los días acepte ese plan precioso de salvación, él es un miembro de la iglesia que Cristo fundó. Y, como le dijo Cristo a Pedro, ¿verdad?, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que estén, ¿verdad? Vendrán más situaciones difíciles. Pero si usted confía en quien ha creído, y esa fe es una fe viva, usted dirá, como Pedro dijo, y revelado por el Padre, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y su fe estará en Él en medio de estos tiempos difíciles, y no escuchará la voz de nadie más que la voz del buen pastor. Que Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que estén, en Sudamérica, Centroamérica, Canadá, el Caribe, en los Estados Unidos y en Europa y en todas las partes donde pueda llegar este mensaje. Hermanos, no se separe de Él. Él es la roca y su divinidad es la garantía de nuestra salvación. Que Dios les bendiga y vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno en esta mañana para terminar. No sé, hermanos, si hay algún comentario. Ok, vamos a cantar el himno 350, ¿está bien? Marcharé en la divina luz. Marcharé en la divina luz. Marcharé, siempre marcharé. en las huellas del buen Jesús siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé. Triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por revelarle no solo a Pedro, sino a todos los que acepten la divinidad de Cristo. Que al aceptarlo a Él como Dios hecho hombre, y por la fe en Él y al ponerlo en Él en primer lugar y al ser partícipe de su plan de salvación, al participar de su propósito, de su mente, de su carácter, de sus planes, al Él ocupar el primer lugar en nuestras vidas, y al escuchar su voz a diario, en tu palabra y en el don profético, al vivir por la sangre vencedora de Cristo en nuestras vidas, tú nos das la garantía de que somos tus discípulos, Señor. Ayúdanos a anhelar eso todos los días. Señor, gracias porque en medio de las situaciones duras y difíciles que ha vivido este planeta Tierra, muchos han levantado sus ojos y buscando el verdadero Cristo y la verdadera Iglesia. Y muchos están viviendo por fe. Gracias porque las iglesias se han cerrado en esta tierra, hablando de los templos. Gracias, Señor, porque has llevado a los hombres entonces a pensar quién es la cabeza de la iglesia y a quién hay que buscar y cómo hay que buscarle, Señor. Y gracias porque en algún futuro los vas a cerrar también, Señor, para que la gente dependa por fe de Cristo y en Cristo, desde el lugar santísimo del santuario celestial, ese templo, Señor, que solamente tú sabes cuándo se cerrará la puerta de la gracia. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de reflexión y de que vale la pena confiar y humillarnos todos los días en Cristo Jesús y a Cristo Jesús. Señor, gracias. Porque los requisitos que tú pones Son requisitos que cualquiera que te quiera seguir, lo va a hacer. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén reunidos este sábado. En diferentes lugares, en diferentes partes de esta nación de México y de este continente americano y de este mundo, Señor, donde quiera que estén, ayúdanos a ser parte de tu iglesia si aceptamos lo que tú nos pides. Gracias, Señor, por esta bendición de estudiar tu palabra. Y ahora levantarnos, nos levantamos, Señor, fortalecidos por tu palabra y orientados por tu Espíritu Santo. Queremos llegar al cielo, no por nuestros esfuerzos, sino por la justicia de Cristo, confiando total y plenamente en Él. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén.